Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como, pues, de regreso esta semana, su amigo Carmix. Ay, espera, tengo un apodo nuevo. A ver, déjame ver dónde lo había dejado. Porque me escribieron en Twitter con este y dije, ay, esto está padre. Rul Ratapentagónico. Ratapentagónico, ok. Es un poco satánico, pero me gusta, I like it. Por cierto, gracias Juventino Ruiz por el nod de este apodo, porque está pachón. Está bonito, muy bien. También, por cierto, si de repente se mete el general Grievous en la llamada, no es el general Grievous, soy yo y mi tos, porque pues andaba malito. Lamentablemente me dio COVID, 2 años y cacho esquivando el bicho, pero pues esta nueva variante, Omicron B4, por cierto, creo que se llama ahora, pues sí me alcanzó. Afortunadamente, de veras, gente, vacúnense, porque ayudan muchísimo a que sea una... Honestamente yo lo sentí como una gripa muy fuerte, nada que me faltara oxígeno ni nada por el estilo. Mi esposa también, lamentablemente, también tuvo ahí este cuadro de COVID, pero mucho más leve que alguna vez le dio hace un par de años. Entonces, las vacunas salvan vidas, neta, vacúnense, les va a ayudar muchísimo. Vacunen a sus familiares mayores, sobre todo ahora que ya viene también para los de niños. Si tienen niños, vacúnenlos también. Por experiencia les digo, les va a ir mejor si se llegan a enfermar. Pero bueno, dicho lo anterior, pues con esto arrancamos de nueva cuenta este episodio del Café Comiquero. Y pues, ¿qué tenemos? Tenemos muchas notitas y cosas que comentar esta semana, ¿no, mi hermano? Sí, y iba a empezar con es una nota y pues casi un editorante acerca de la avaricia empresarial, que sé que es pleonasmo, pero déjenme en paz. Ya tiene un par de semanas esto. Yo creo que ya sabían los que compraban cosas en Comixology que se anunció que ya no hay compras en la aplicación para nadie. Ya no las hay. Lo anunció Amazon a través de sus redes sociales de Comixology, y que eso se debía para cumplir con los nuevos requisitos que pide Google para las compras a través de la del Google Store, del Play Store. Achis. A ver, ¿cómo estuvo? Y es un muy buen momento para poner como que en el reflector a dos empresas, o sea, el por qué este tipo de situaciones se dan. Mira, a ver, rápidamente, ¿a qué se dedica Amazon? Retail, o sea, básicamente es eso, ¿no? Wrong, absolutamente equivocado. Amazon se dedica a hacer dinero. Bueno, tienes razón, con diferentes líneas de negocio, ¿no? No. Es que mira, y si no me crean, vayan a un libro de negocios, el que quieran, el más básico o el más avanzado, todos van a decir lo mismo, y eso lo sé por experiencia propia. Y busquen el tema objetivos de la empresa o objetivos empresariales o razón de ser de la empresa. Todos en primer lugar, absolutamente todos, en primer lugar, el primer objetivo que tienen, y lo dice, y lo tengo aquí, por ejemplo, lo estoy leyendo textualmente, es luego les doy el nombre autor del libro, pero aquí está el artículo. El objetivo número uno de las empresas privadas. Digo, hay varios, les digo, el número uno es responder por el dinero de los accionistas. Punto. Ese es. Ese es el primer objetivo de toda empresa que tiene accionistas. Y eso que, y creo que es un buen corolario, o sea, revirtiéndolo es un buen corolario, en el sentido de que llegando a cierto punto, llegando a cierto tamaño, el primer objetivo de toda empresa va a ser dinero para sus accionistas, no importa cómo. Y eso se puede ver, por ejemplo, con lo que ha hecho Amazon desde hace mucho tiempo con Comixology. Amazon no compró Comixology porque Amazon quisiera meterse al negocio de vender cómics en línea. No, el chiste era que no le comieran parte del mercado. Una vez más, parte del hacer dinero. Y ahora, esto de que ya no se pueden hacer compras a través de la aplicación por los lineamientos de Google, bueno, de la App Store, entre otras cosas, pero la principal, ahí fue donde me cayó el 20. No sé exactamente de cuándo, pero de cuánto, pero aumentó la comisión que cobra Google por cada transacción que se hace en las aplicaciones hosteadas en su servicio. Ok, ya te entendí. No sé exactamente de cuánto haya sido, pero dicen que es de, o sea, de lo que era, ya subió al doble. Ok. O sea, está cañón. En otras palabras, Amazon ya no quiso pagarle, ya no quiso pagar ese extra por un servicio que quién sabe cuánto dinero le dé. El chiste es no perder dinero. ¿Y qué es lo que Google está? Porque, una vez más, ¿a qué se dedica Google? ¿Quién sabe? El primer objetivo de Google es hacer dinero para sus inversionistas. Por lo tanto, entonces también, pregúnteselo realmente, ¿qué tan necesario era que Google, el gigante de tecnología, aumentara sus comisiones en su App Store? Al doble, sobre todo, ¿no? Al doble, wow, es muchísimo. Sí, bueno, exacto. No sé cuánto es, o sea, no sé cuánto en porcentaje sea lo que cobraba Google, pero el chiste es que subió al doble. Quién sabe si hayan sido, no sé, del 5 al 10%, del 10 al 20%, no tengo idea. Pero ya es el doble. Y eso es, o sea, realmente necesitaban, así como que, oh Dios, Google estaba en problemas de dinero y necesitaba subir esa comisión. No, para nada, pero. No es como el caso de un Netflix que perdieron 200,000 suscriptores y ahora quieren subir precios, cobrar adicionales, etcétera, ¿no? No, eso, o sea, este no es el caso, vaya. Yo digo, no, la empresa, hasta donde sabemos, financieramente estaba bien, sus inversionistas pedían más dinero, así que bueno, ahí está el resultado. Amazon, evidentemente, el objetivo principal de Amazon, lo repito, pues, y de toda empresa que tiene inversionistas, es hacer dinero. O sea, entonces, pues este tipo de servicios, este tipo de cositas, pues cada vez se van deteriorando cada vez más. Y honestamente es de lo que vamos a ir pudiendo esperar en el futuro por muchos, muchos años en absolutamente todo. Así que, pues ahí está una nota pesimista para empezar bien la semana. Pues sí, pues tienes razón. O sea, tienes razón de que pues es... Buscan maximizarle las ganancias a sus inversionistas, pero... Pues todo, ¿cómo dicen? Está la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero, ¿cuánto dinero podían ganar realmente del negocio de vender cómics? No, súper poquito. Más bien, quizá era un tema de no pagarle a Google, ¿no? Sí, y si me preguntan, oye, entonces, ¿por qué están descontinuando la aplicación? Si de todas maneras no ganaban. Eso, miren, no tengo manera de saberlo, pero es... Casi les puedo asegurar que salió en una junta de los mandamases que alguien dijo, oiga, podemos ahorrar una lana dando casi eliminando este servicio, si de todas maneras no nos deja mucho. Ahí con los números en frío, los números fríos, ahí tomaron esa decisión. O sea, fue, no lo sé, no tengo manera de saberlo, pero 100% que les aseguro casi al 100%, al 90%+ que esa es la razón. ¿Y tú qué eres como usuario más... extensivo o más exhaustivo de esta aplicación de cómic digital? O sea, más allá de las razones por las cuales se hizo todo esto, o sea, ¿cómo te impacta a ti como usuario esa parte? O sea, ¿qué...? Pues a lo mejor sí, tengo que meterme a Amazon a buscar mis cómics. Y desde no es nada amigable la... Desde el navegador no es nada amigable la interfaz. Y si tienes cuenta en México, no puedes buscar cómics nuevos, pero si tienes cuenta en Estados Unidos, como yo la tenía, no puedes comprar. O sea, tienes que hacer el cambio a cada ratito. O sea, no, me da la torre. O sea, es mucho más complejo. O sea, si tienes una cuenta de México, ¿no puedes comprar un cómic nuevo? Sí puedes, pero no, o sea, pero no hay dónde, o sea, solamente que ya sepas cuál cómic es, te metes y lo buscas. Y buena suerte porque aparece como que en la... O sea, si es muy famoso, si aparece en los primeros lugares de búsqueda, si no, pues ya te fregaste. Si tienes una cuenta con dirección en Estados Unidos, pero vives aquí en México, como era mi caso, el navegador, no, o sea, la página te dice que no está, o sea, no puedes hacer compras. O sea, que al momento de querer hacer la compra en dólares, te manda al carajo. Entonces tienes que volver a cambiar tu dirección a donde sí vives para poder hacer la quija de compra. Una vez que querías, o sea, si quieres es un detallito muy burro, ¿no? Pero el pasar semanita a semana ahí en la pestañita de cómics nuevos de la aplicación de Comixology, pues de menos era algo entretenido, veía si había algún cómic que me interesaba, algo que no estaba por ahí en el radar, lo compraba, ¿no? Y ahorita pues no, ya no, o sea, tengo que estar mucho más al pendiente de lo que me gusta o de lo que quiero, pues para irlo comprando cada vez que salga. Pues como que hicieron las cosas sin pensar en, sobre todo en la usabilidad, ¿no? O sea, en hacerlo... Sí, claro, porque no importa para ellos, es dinero primero. O sea, pues sí, la verdad es que sí, para el usuario de promedio de Comixology, pues ya se fregó el asunto. Qué mal. Pues no sé, digo, yo sabes que me gusta de repente ver las cosas como que oportunidades, y es la oportunidad para que otras empresas se pongan, pues vivas y puedan hacer un servicio mucho mejor que ese, pues ojalá sea el caso. A ver. Wow, qué noticias, carnal. Pues digo, sobre todo para los que son más usuarios de Comixology, pues sí, malas nuevas, definitivamente. Pues sí. Está bueno, carnal. Pues en noticias más amables, ¿te parece si puedo compartirles por ahí otra notita? Adelante. Pues que Conan tiene casa otra vez en Estados Unidos. Aquí en México sigue teniendo. Aquí en México se llama Panini Comics. O sea, no hay falla. Pero en Estados Unidos, pues Conan se había quedado así como que un rato de llora. ¿Para dónde vamos a jalar? Ya lo anunciaron tal cual. Y pues resulta que es Titan Comics, que hace un partnership con Heroic Signatures, que es la marca que tiene pues las propiedades de Robert E. Howard. No nada más... No nada más Conan, sino también pues tienen ahí a Solomon Kane, Agnes the Dark y otras más. Van a estar publicando cómics nuevos de Conan a partir del 2023. O sea, historias nuevas, es un nuevo título. No hay todavía anuncios de equipos creativos, dibujantes, historias. No, o sea, la realidad es que todavía no hay nada de eso. También van a, esta línea de Heroic Signature ya estaba publicando novelas. El material de Robert E. Howard, pues evidentemente ya tiene mucho tiempo que no hay material nuevo de Robert E. Howard por obvias razones, ¿no? Hubo algunos escritores como L. Sprague de Campy, por ejemplo, que tomaron muy a la Tolkien, como que tomaron outlines que dejó Robert E. Howard para hacer más historias de Conan, complementaron ciertas cosas, le dieron algún sentido como más pues por así decirlo. Canónico a ciertas historias, y esas también durante un tiempo no se pudieron reimprimir ni mucho menos, pero Heroic Signature tiene estos derechos para crear incluso nuevas novelas. Ya por ahí se mencionan algunas que van a salir en este año. También estaban publicando ya libros de arte sobre Conan, o sea, con arte de diferentes, no solamente los dibujantes o pintores de Marvel, sino a lo largo de la historia de la publicación de Conan en libros de bolsillo, en hardback y todo ese rollo. Ya publicaban libros de arte también. Entonces, junto con Titan, ahora van a publicar los cómics de Conan. Y también anuncian que van a retomar o van a continuar, de alguna manera, no se sabe todavía cómo, el programa de reimpresiones en formato ómnibus que ya tenía Marvel Comics. Si ustedes estaban comprando los ómnibus de Marvel en Estados Unidos, o sea, los ómnibus gringos de Conan the Barbarian, la historia o la obra está completa. O sea, a finales de año, por ahí de diciembre, va a salir el último volumen, que sería Conan the Barbarian, The Original Marvel Years, volumen 10, me parece. Y los 200 y pico números de Conan van a estar recopilados en formato ómnibus. La que se quedará pausada del lado de Marvel es Savage Sword of Conan, The Original Marvel Years, que, si mal no recuerdo, van a llegar como hasta el volumen 8 o 9, que esa es una colección que sí iba a ser mucho más larga. Se esperaba que fueran unos 16 volúmenes más o menos, si no es que un poco más, porque cada volumen trae menos números, lo cual es lógico, porque los números que publica, que eran Savage Sword of Conan, no nada más es el cómic como tal, sino es la revista. Salvo algunas cosas que no pueden reimprimir por temas de licencias, por ejemplo, historias de Red Sonja, que aparecían en Savage Sword of Conan, que el propio Roy Thomas en las introducciones que ha hecho de estos libros dice, no las podemos publicar porque están en otro lado, las tiene Dynamite. Salvo eso, y algunas otras cosas que pues no pueden reimprimir porque no eran propiamente de Conan, sino de Marvel, cositas que sacaban ahí de repente, Tomb of Dracula o historias que recopilaban ahí también, pues no los incluyen. Pero en general, cada revista o cada número recopilado, pues trae muchas cosas. O sea, trae las historias en cómic, que es lo principal, en riguroso blanco y negro, con hasta ahorita los que hemos visto, por ejemplo, acá en México, con precioso arte de Barry Windsor-Smith, John Buscema, Alfredo Alcalá, Ernie Chan. O sea, chulada de historias, chulada de arte. Más adelante en Savage Sword of Conan estarían otros artistas, otros dibujantes, escritores. Roy Thomas dejaría el título. Pero cada número trae textos, trae muchos artículos, trae pin-ups, etc. Entonces, de tal suerte que cada ómnibus de Savage Sword of Conan tendría como unos, así tal vez unos 6, 7 cómics, más o menos, o sea, 7 números, por la cantidad de extras que trae cada número en la historia original. Esos se quedaron pausados, eso ya no, Marvel ya no los va a acabar de publicar, por lo que entendemos, sino que esa colección, Savage Sword, la estaría publicando en su momento Titan, ya con en qué formato, si van a ser igual que de tamaño que los Omnis, pasta dura, pasta blanda, veto a saber, todavía no hay un anuncio oficial de eso, pero sí es el plan continuar con ese plan de reimpresiones, y también de todo el catálogo que hubo de cómic de Dark Horse, ese también está contemplado, no nada más lo de Marvel, todo lo que hizo, por ejemplo, Kurt Busiek con arte de Cary North, lo que hizo Fred Van Lente, por ejemplo, que mucho de ese material, afortunadamente aquí en México se pudo conseguir hasta el año pasado, de manera muy fácil, con Planeta Comic, que lo estuvo trayendo importado de España. Hoy se puede encontrar, pero ya lo que encuentren de toda esa era de Dark Horse con Conan, de Planeta, lo pueden encontrar todavía, pero ya es como segunda mano o lo que quede de saldos en tiendas. Ya no hay distribución de eso porque Planeta ya no tiene la licencia. Pero todo ese tipo de material también, Titan lo va a tiene los derechos para publicarlo, también está por ahí ese plan. Y desde luego, pues, historias nuevas. Así que en su momento, pues, ya veremos qué es lo que ofrecen ahora con la licencia oficial de Conan, con Titan Comics y su programa de reimpresiones. Que les repito, si están comprando la parte, o sea, las ediciones en inglés, o sea, esténse tranquilos, van a poder seguir sus colecciones de una u otra forma. Si están comprando las ediciones de Panini, quédense aún más tranquilos. Por ahí hasta Panini hizo un anuncio de algo así como que Conan en México tiene su casa. O no sé exactamente cómo fue el anuncio, pero básicamente como una tranquilidad a sus lectores de que lo que haga Titan, lo que haga Marvel, nos vale cacahuate. Nosotros seguimos con nuestro programa de reimprimir Conan mientras siga habiendo ventas. Así que por favor sigan comprando Conan de Panini porque la verdad la colección está re buena, vale mucho la pena y la quiero seguir hasta los últimos números. Así que compren cómics. Sí, por cierto, no digan eso de que Conan, o sea, de que Conan está en su casa o algo así, porque les va a tomar la palabra, va a llegar, tirar la puerta, embriagarse, echarse un pastel y largarse. And hear the lamentation of your women y todo eso, ¿no? And hear the lamentation. ¿Cómo es What is best in life? De que crossing your enemies, ¿qué? Crossing the skull of your enemies and no sé qué, and hear the lamentation of your women. Cross your enemies, no sé qué, and hear the lamentation of their women. Sí, exacto. Perfecto es Schwarzenegger accent, pero bueno. Exacto. Así que pues, así está la cosa con el Cinmedio, carnal. Por cierto, hablando de cómics, por fin salió una buena noticia en este mundo horroroso, donde todo es malo. Bueno, para mí es buena noticia, ¿no? Si para ustedes no, pues fuck you. Por cierto, otra vez no la vi, o sea, me gusta decirle el nombre a la primera sección del programa y siempre se me olvida decirle. Recuerden que este es el FAQ, ¿eh? Ah, sí, claro, sí, FAQ, ¿eh? O sea. FAQ, sí, FAQ, de Freak Ask Questions, que nadie nos pregunta, pero seguimos diciendo tonterías, ¿no? Así que, pues bueno, bienvenidos muy tarde, ya vamos como 20 minutos aquí adentro, pero bueno, bienvenidos al Fuck You. Y si esta, no, esta noticia no es buena para ustedes, pues Fuck You, o sea, vayan a preguntarle a alguien más. A ver. En el mes de septiembre va a haber un cómic de, pues aprovechando el hype del videojuego, va a haber un cómic de Marvel, de Midnight Suns. Lo que se me hace muy curioso es que parece que está dentro de la continuidad del universo Marvel, así como que, pues, ok, va, como guste, ¿no? No hay problema para mí porque tiene a Nico Minoru ahí adentro y ya lo voy a comprar, ¿no? Ni sé de qué vaya, ni sé cómo esté, tampoco es como que me importe. Pero, o sea, es de los Midnight Suns con... Suns de U, ¿no? S-U-N, ¿no? Soles de medianoche, pues, en español, sí. Órale, pero con los personajes de Marvel... Como están en los cómics, supongo. Están actualmente, porque el roster principal, digo, pues se tiene que meter, o sea, pues ya que, ¿no? No queríamos ponerlo, pero se mete en todos lados. Está Logan Wolverine. Que sabes que si hubiera sido Laura Wolverine, no le hago el feo, ¿eh? Pero bueno, ni modo. Tiene que estar el chaparro peludo, ¿no? Uh-huh. Está Blade, es lo cual, sí, él creo que en los primeros cómics de Midnight Suns ya estaba Blade, ¿no? Creo que ese fue el fundador. Junto con Ghost Rider, Danny Ketch. O sea, todavía. Era Danny Ketch en los 90, ¿es cierto? Holy shit. Así que sí, o sea, Blade dices, ok, pachón, me late. En vez de Johnny Blaze de Ghost Rider, acá está Kushala, Demon Rider, ¿no? Pero bueno, dices, ok. Como que están agarraron un par de personajes que están en todos lados y otros que ya nadie pelaba, así que esa parte me gustó. Otro personaje que también está en absolutamente todos lados, pero no le hago el feo, pónganla donde quieran, va a estar Magic en el equipo. ¿Iliana? ¡Wow! ¡Iliana! ¡Órale! Que una vez más, o sea, sí, que como va a estar todo esto, pone que esto en continuidad de, ok... Pues si están viendo cómo van y evitan, si no, no importa. No, hacemos que como que pasó después o pasó antes. Vete a saber. Va a estar Nico, así que ya estoy feliz. Y lo que se me hace muy chistoso es que van a agarrar a un personaje de Strange Academy. No se olvidaron de los chamacos. ¿En serio? ¿A quién? Se van a agarrar a Zoe Lebeau, a la que es zombie. ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué buena onda! Me gustaba ese personaje. Parece que como que... Sí. Y que como que ella es el... Ella va a ser como que el MacGuffin de la historia, como que se va a centrar en tratar de protegerla o ayudarla o no sé qué. El chiste es que ella va a ser muy, o sea, va a tener un papel muy, muy protagónico. Lo cual también está bonito porque el cómic de Strange Academy ya se canceló. Pero eso es básicamente podría decirse que es una continuación, porque tanto Iliana como Nico eran maestras de estos chamacos horrorosos. Así que, ¡neat! Hasta ese detallito me gustó. Oye, qué buena onda que sí le van a dar de alguna manera continuidad a alguno de esos personajes y esas situaciones. Sí. Me gustó muchísimo Strange Academy. Sí, la verdad es que era de los mejores cómics que tenía Marvel. Mala onda. Y pues bueno, ni modo, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. La gente no siempre le gusta lo bueno, ya que. Pero sí, ese también me dio mucho gusto. Cuando escuché acá todo el roster y demás y la premisa, dije, ok. Sale a partir de septiembre. De una vez. Eso va a ser una miniserie, van a ser 5 numeritos. Una vez más, aprovechando pues el hype del videojuego que sale en octubre. O sea, sé que el cómic sale a finales de septiembre y el videojuego a principios de octubre. Así que pues es, o sea, pues, para apañar ventas de una vez. Se pudo haber llamado de cualquier otro modo, ¿no? Porque pues tienes personajes de Strange Academy y así, pero pues hay que aprovechar el bug, ¿no? Hay que aprovechar el bug. Y aparte, salvo por Logan, los demás pues sí tienen que ver con magia. Sí. Magia o el mundo oculto de Marvel, ¿no? Me acuerdo que Iliana, creo que en New Mutants, en el último que reseñamos, decía algo así como de que, pues, o sea, como que sí está así con Mutant Shenanigans, pero también le da tiempo como de ir a jondear alumnos de la cola, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que esté por ahí. Sí, muy, muy pachón. Digo, me gusta la idea de que esté Iliana. Obviamente, lo que más me gusta es que está Nico, pues ya por eso ya hasta me suscribí al Hijo Comic. ¿Alguien conocido que dibuje, escriba? No. Déjate doy el dato completo, pero... O por lo menos yo no los conozco. Son dos dudes, no tengo idea quiénes, o sea, qué hayan hecho. ¿Que sabes qué? Tuve tiempo de sobra, y de sobra, para ver qué habían hecho y me ganó la desidia. En fin. Sons... Que no me extrañaría que vayan a anunciar con portadas variantes de Peach Momoko, porque pues ahorita es la onda, ¿no? No, las portadas son de David Nakayama. Ay, ya no te lo vengo manejando. Dibuja padrísimo el dude, ¿eh? Sí. Súper estético, sí. Busca cualquier portada de David Nakayama. Creo que hasta tengo un par yo, ¿eh? O sea, ya creo que lo voy pensando. Sí, creo que tengo por ahí un par de este cuate de... hay unos títulos X que se aventó que se aventó el buen Nakayama. No, sí, fueron títulos mutantes de la Hellfire Gala pasada. No, padrísimo, o sea, dibuja, o sea, como portadista es espectacular. No sé si él haga interiores, yo creo que no, pero como portadista es espectacular. Ah, ya vi la portada. Oye, qué bien. Ya vi su portada, me gusta. Se ve, ¿sabes? Un poco Arthur Adams, un tantito... Como que, exacto, como que tiene el estilón así para los que son... ¿Les gustaba el arte de Arthur Adams? Ah, bueno, pues échenselo, aquí con está algunas tintes en el rostro como medio... ¿Sabes qué? Sana Takeda, ¿eh? O sea, estoy viendo la imagen de Iliana y pues más o menos, ¿eh? De Jams, supongo. Vamos a ver. Aquí está. Hijo, Nico está en su modo non-Morgoth, ¿eh? Sí. Que siempre me llama la atención que a la pobrecita la agarran en... Como realmente no tiene un uniforme oficial, le ponen cualquier trapo que agarren, que encuentren, ¿no? Mientras se vea gótica. Mientras se vea gótica, dices, bueno, ok, I get it. Pero sí, mira, extraño los diseños de Chris Anka 100%. En fin, ni modo, Vegas can be choosers, pero bueno. Mira, el escritor es Ethan Sachs y el artista es... Ah, ok, Luigi Zagaria. De Luigi Zagaria sí, él hizo unos cómics también, como que él lo pone en Marvel para hacer cómics gimmick. ¿Ah, sí? Creo que dibujó algo de Marvel o Marvel Fortnite o algo así. O sea, también algo de... Tengo otro cash grabbing, pero dibuja padre el chavo, ¿eh? O sea, hace diseños muy... los diseños de personajes de Luigi Zagaria sí son... Están padres. Ok, no sabía esa parte que él iba a estar dibujando los interiores. Ok, eso me tranquiliza. No conozco al escritor, eso sí, Ethan Sachs. Ni no. Idea. Luego busco qué ha hecho. Me suena que tiene apellido como de índice de la bolsa de valores, algo así. Sí, o no, nada más no le pongas al principio Ball, ¿no? Pero bueno. Ok, ándale. Ay, perdón, ando muy guarro, sí, fíjate, supongo. Que se hizo algo de esto de Zero War de Fortnite, que lo voy a publicar para niño, o ya empezó, no sé. Ah, ok. Y David Nakayama, por cierto, hizo una portada de ese de Marvel Fortnite. Digo, sí, entre otras cosas me acuerdo que había hecho por ahí. Se ve padre el arte, sí. Se ve bien, me gusta. Sí, ahorita estoy buscando de Luigi Zagaria. También se echó... Ok, estuvo dibujando Miles Morales, Spider-Man. Ah, ok. Él fue el que diseñó el nuevo traje que le pusieron a Miles, que está muy pachón, por cierto. Les digo que él sabía hacer diseños de personajes, ya ven. No les estaba mintiendo. Ok, nice. Ok. Midnight Suns, pues me está gustando, porque sobre todo si es como medio follow-up de Strange Academy, sí le entro, ¿eh? Sí, ¿no? Que no sé si le seguiste, por cierto. Strange Academy, sí, tengo ya el volumen 2. Ya lo leí, me gustó mucho. El volumen 3, pues lo estoy esperando. O sea, porque sí, ves que salen en tomitos ese chiquitos mensaje. Bien bonitos, ¿no? Sí, también eso. Hasta eso tenían. Sí. Pero sí. Bueno, ya viene ese cómic, viene en septiembre. Me tuve que esperar pues, como un año para que volvieran a dar cargo de algún cómic con Nico. Pero bueno, como sea que se pueda. Exactamente. Por cierto, ese de Strange Academy, ojalá, digo, es wishful thinking, ¿no? Pero me encantaría. Fueron 18 numeritos, da como para un Strange Academy Complete Collection en hardcover, así bonito, pachón, grandote. Estaría bonito, pero no lo creo. Pero con los TPBs me conformo. Sí, ahora sí, con lo que nos den. Insisto, beggars can be choosers. Sí. Yo creo que el arte de Ramos luciría muy padre también en formato grande, ¿eh? Fíjate que es lo que se... Bueno, a pesar de que sí me gustan el formato chiquitín ese que le pusieron, que es Digest. Bueno, no exactamente Digest, pero es del tamaño de los cómics de estilo Avatar o Legend of Korra y de Dark Horse. A pesar de que sí me gusta, sí, no sé. Se me hace raro leerlo en ese formato, como lo leí en formato más altito. Bueno, hasta mi tablet es más grande. Sí, como que se me hizo de, bueno, está chistoso, ¿no? En un formato así como de librito esotérico ahí de la escuelita esta de Strange acá, como que de lujo y de más grandecito, se vería muy pachón, pero bueno, en fin. Tal vez un día me haga mi propio hardcover con juegos de azar y... No, ¿dónde que ni se te da eso, eh? No los juegos de azar, sino el hacer tus propios tomos, pues. Sí, los juegos de azar no, soy malísimo, la verdad. Sí, creo que nadie en la familia es buen estaur para nada, ¿eh? Solamente me saqué unos tacos una vez. Pero fue más bien como que un... Jugando dados. Pero era más bien como que una promoción o algo así, no hace muchos años. Pero vaya, que alguien de la familia que yo sepa haya salido taur, ¿no? Nah, ni mi papá, por más que decía la neta, ¿no? Pero... No, ni sus hermanos, ¿eh? No le hacen al cuento. No le hacen al cuento. Oye, por estar hablando de formatitos, ¿cierto que hiciste formatos pachones? ¿Qué crees que conseguí la semana pasada, antes de que me diera el cobicho? El de Aquaman Andrómeda, qué joya, ¿eh? Sí, que sí, por cierto, sí, confirmado, sí es en formato así más grandecito y todo estilo, el de Wonder Woman Dead Earth. Precioso, o sea, me encantó el formato, me encantó el arte. Sí está creepy, o sea, me gusta esa versión de Arthur, me gusta que no se enfocan tanto en Arthur en el primero. Unas escenas así de, o sea, donde la escala te hace sentir chiquito, chiquito ante la inmensidad del océano y que se ve bien creepy. Ah, fantástico. Sí, amé el cómic. ¿Dónde que eso me da? O sea, para que vean, yo no podría ser buzo. Da miedo, la neta. No, más no. Y tengo una amiga que es buzo certificado, ¿eh? ¿Ah, sí? Deira, o sea, ella puede bucear, creo que hasta 50 metros de profundidad. No, yo 50, ni a, no. Yo ni a 10. Hijo, qué miedo. No, la neta, mis respetos, ¿eh? Sí, a ella sí le gusta todo eso. Uf, ella. Qué barbaridad. O sea, y la verdad es que el scope, como lo manejan, o sea, el trabajo que hace este Christian Ward, qué fantástico trabajo. ¿Cómo le hacía falta a DC y Aquaman un dibujante así, para ese tipo de historias? O sea, está ideal, ¿eh? Y el color, ves que todo es de Christian Ward. Sí. Oh, o sea, es colores. Ves que los colores. Cuando entran. Bueno, ya algún día platicaremos. O sea, cuando termine, platicaremos bien de Aquaman Andrómeda. Pero hay muchas escenas. Que el chiste es que se vean totalmente ajenos a la superficie. Y entonces, o sea, aparte del dibujo que le tienen que dar, lo que ayuda mucho son los colores. Colores que no ves de este lado del planeta, ¿no? Claro. Y ahí es donde Christian Ward dice, vamos a meternos ácido y a poner todo esto, ¿no? Se ve muy padre, de veras. Oh, sí. Sí, la verdad, me pudo encantar. Creo que van a ser 4 números, me parece. La verdad no sé. Algo así, no sé. O sea, son cortitas, son 3-4 números a lo mucho. Y me estaba dando cuenta que la colección de formato Prestige cada vez se hace más grande, ¿eh? Recuerda que sí tengo varios de esos. Pues es que está bonita, dudo. Sí. Y esto podemos hacer, es más fuerte que nosotros. Sí, definitivamente. El único que no me gustó, lo compré, lo leí, no me acabó de gustar, fue uno que fue de The Question. No me gustó, me llegó la historia, lo tengo ahí, no sé, quizá algún día lo venda. ¿De este? Jeff Lemire. Jeff Lemire. Ah, ok. Creí que era de Tom King. Esperaba más de ese, te soy honesto, esperaba más de ese título. The Question, el personaje. No soy así súper fan de toda la vida, pero me gusta el personaje. Bueno, ¿cuál Question? ¿Sage o Montoya? De hecho, el cómic se llama The Question, The Many Deaths of Victor Sage. Ah, ok. Ya, con eso supe todo. Y buenas ideas, pero no sé. No me acabó de cuajar como lo que quería presentar Jeff Lemire, pero no sé, quizá algún día lo venda, no sé, pero... Porque ocupa espacio. Ocupa espacio que bien puede ocupar Aquaman Andrómeda, por ejemplo. Sí, claro. Es un excelente punto, de hecho. Sí, exacto. O sea, de repente empiezas a pensar también en cuestión de, pues, o sea, sí, a lo mejor dices, pues ahí lo guardo, sí, pero guardarlo tiene su costo, hijo, ¿no? Sí, desháganse de lo que no quieran, ¿eh? Sé que ya no está de moda, pero eso que decía Marie Kondo de... Quédate con lo que te gusta nada más. Tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, la verdad. Me cuesta trabajo aplicarla, pero sí, tienes razón. Es que conforme uno se ve, y ese es un, a ver, un consejo que nadie pidió, sobre todo para los más chavos. Es muy normal que cuando uno empieza a leer lo que sea, ¿no? Ya sea cómics o libros, etcétera. Así es como le pasa a mucha gente, así me pasó a mí. Uno agarra y compra de todo. Sí. Todavía no tienes un gusto definido. Y ahí podríamos hacer programas y programas al respecto acerca de qué tan bueno es tener un gusto definido y qué tan conveniente también es, o sea, no exactamente conveniente, no sé cómo decirle, pero qué tan limitante puede ser que de repente no te salgas de lo que ya conoces y a veces en qué momento tratar de experimentar más. Sí, pero ese es otro asunto. Ahorita vamos como que con la parte más sencillita, o sea, tomen esto como que sin tanta sofisticación, pues. Cuando uno empieza, así me pasó a mí, pues cuando empecé a comprar cómics, a comprar libros y demás, yo compraba del tema que se me hacía dos interesantes, venga, lo compraba, ¿no? Y a veces ni siquiera de eso, a veces de lo que me recomendaban y demás, etcétera, y terminé haciéndome de mucha basura. Bueno, no basura, pero cosas que a la postre ya no me interesaban o que terminaron por no gustarme, etcétera, etcétera. Y hay personas, yo soy de esas, que también tengo muchos problemas para deshacerme de las cosas. No porque sea apegado a ellas, créeme que yo soy de las personas que tienen menos apego, de veras, yo nomás no, sino que me da la desidia. Y sé que ese es uno de mis grandes problemas de personalidad, déjenme ser, ya lo trabajo, por eso conozco con ustedes. Entonces, con la desidia me hice un acumulador bien canijo de quién sabe cuánta cosa. Y si ese es el problema que ustedes tienen, o sea, de sí quiero deshacérmelo, pero ay, qué flojera, o sea, tener que, como que sientes feo de nada más de tirarlo a la basura y quieres que alguien más lo tenga y demás, miren, yo les tengo la solución perfecta. Fuera de broma, déjenlos, vayan a un parque público y déjenlos sus cosas por ahí, caput, alguien más las ocupará. Y no saben qué bonito se siente poder llegar y ahí a su casa, a su cuchitril, lo que sea, y poder ver espacio y de ya tengo para poner más porquería, ¿no? Ah, qué bonito. Porquería que sí me guste, ¿no? Porquería que sí me gusta. ¿Sabes qué? Eso es un excelente adendum. Porquería que sí me gusta. ¿Sí? La que ya no me gustaba y que ya hasta sentías que algo que te estorbaba en la vida y que ya no la ves y dices, oh, ahora tengo chance para poner más tonterías que me gustan a mí. No saben qué bonita sensación, ¿eh? Sí, la verdad es que tienes mucha razón. Y creo que me pasa mucho a mí el tema también de la desidia, pero ¿sabes también por qué? Porque digo, lo veo como un, en inglés se dice hassle, o sea, como que mucha talacha el decir, a ver, o sea, no los quiero tirar, o sea, porque no los quiero así, no quiero tirar, no sé, N cantidad de cómics a la basura y ahí hagan los pulpa, ¿no? O sea, me gustaría que alguien más los leyera. Y regalarlos, digo, pues, ¿a quién se los regalo? Como por aquí en Mordor, ¿no? Y como decir, bueno, o sea, los quiero vender, no me voy a hacer rico vendiéndolos, pero pues algo me costaron, o sea, mínimo sacarles algo, ¿no? Y no los daría a precio así de, ay, pues es como esta es primera edición, te va a costar 10 mil pesos. Pues nada, no. Pero el decir, híjoles, tengo que sacarles fotito, ver dónde los anuncio, y luego tal vez desplazarme para entregarlos o hacer entregas. O sea, pues ni modo que cómo, ¿no? No se van a vender nada más porque yo lo quiera, ¿no? O sea, tengo que hacer un trabajo para hacerlo. Pero esa cosita es lo que me da un poco de flojera, ¿sabes? Como yo nada, o sea, a mí es lo que me da flojera. Yo lo que hago es, ¿cómo podríamos decirle? Es el concepto de robo hormiga para mí mismo. Achis, a ver. A poquito en poquito voy y dice, a ver, ¿cuáles ya no leo? ¿Cuáles ya no me gustan? A ver estos, órale, pa. Y entonces, de repente que tengo que salir para, bueno, ahorita no ha salido mucho, pero en años pasados y demás que salía más y demás, que tenía algún compromiso o algo, etcétera, etcétera, pues agarraba como que mi bolsita ahí de cositas me llevaba siempre, yo siempre cargo bolsita con algo, cargo mochila o despectivamente le dicen mariconera, pues mi satchel, mi bolsa, yo sí le digo, es mi bolsa de mano y háganle como quieran, y ahí meto mis cómics o libritos que ya no quiero y en el trayecto ahí los voy dejando. Órale, ojalá que alguien se encuentre con algo tuyo. Ojalá, yo, mira, me gusta pensar que la gente que se ha encontrado con algo ahí de lo que voy dejando le ha gustado. Como no tengo manera de comprobarlo, me gusta vivir en mi mundo de fantasía. Mira, alguien le pudo haber visto y dijo, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, hay tantas como puestitos de libros y revistas viejas que pues seguro, mira, mínimo quizá le hiciste el día a alguien que no tenía nada que leer y lo leyó, o a lo mejor, pues no sé, tiene puestito de algo de eso y dijo, ah, pues ya tengo algo para vender, no sé, viéndolo así, ¿no? Pues, ojalá. Pero sí, algún día me iré deshaciendo de más cositas porque sí lo he hecho, sí he vendido cosas y sí he sacado algunas cosillas que ya no quiero. Pero últimamente, sobre todo por ahorita, por lo de la pandemia, pues no me había dado mucho ese tiempo de hacerlo. Pero sí, no te creas, sí me dan ganas de retomar eso. Aunque ya aprendí una muy valiosa lección de siempre cobrar upfront porque... ¡Ah! Ahorita me voy a echar aquí mi rant tantito, pero... me vi muy inocente, confié mucho en una persona que me decía... Sí, no te preocupes, tú dámelos. Y, o sea, una persona a la quien le tenía mucha confianza, le tenía mucho aprecio. Y básicamente me quedó debiendo, no sé, unos... 50, 70 cómics que yo ya no quería, o sea, está bien, me quitó ese espacio que no tenía aquí, pero pues que al final de cuentas era pues un dinerito que le invertí, que él me iba a dar un dinero, jamás sucedió y pues la neta qué mal, así que siempre cobren antes de entregar, pequeño consejo muy obvio si quieres, pero no se confíen, desgraciadamente a veces la gente no responde como uno quisiera. Sí, o no, haga negocios con amigos, esa es la mejor forma de perderlos. Ese es un gran punto, la verdad. O sea, la aprendí a la mala. Con esta persona lo aprendí a la mala. Hoy esa persona está desaparecida, ni siquiera sé dónde vive. No sé si existe todavía, pero era una persona a la que tenía aprecio y pues, vaya. Me bloqueó de todas sus redes sociales, su teléfono, etcétera, y pues así las cosas. Tienes razón, no hagan negocios con sus cuates. No, yo no tuve que aprenderlo de en carne propia, ¿no? Alguna vez me lo dijo mi mamá y yo le hice caso y, no sé, he vivido tranquilo por muchos años. Yo debía haber hecho caso. Pero bueno. De verdad, porque supongo que también te dijo, pero bueno. Sí, supongo que sí, supongo que en su momento dije, nah, este cuate es compa, sí la arma. Pues sí la armó para él, pero no para mí, ¿no? Está bien, pero bueno, este consejo le doy porque su tío el Karmic soy. Sí, ya saben, si ustedes son amigos nuestros, no hagan negocios con nosotros. De preferencia. O si quieren que les venda cómics ahí, pero pues, andando y dando, ¿eh? Bueno, sí, ¿verdad? O sea, si les vendemos cómics, sí, Simón, nomás que... Pues... Más pues, aquí está la bonita cuenta para depositar, o aquí está el bonito efectivo, y ya con eso le hacemos, ¿no? Sí. Pues bueno, pues mi hermano, yo creo que nos vamos a dar un pequeño cortecillo. Va, órale. ¿Tienes alguna recomendación musical esta semana? No, ponla tú, estabas malito, te la dejo a ti. Ándale, bueno, ya que andaba malito. Está bien, pues vámonos con algo, una recomendación. Pues algo clásica. La verdad, durante este tiempo que estuve malito, pues me puse a escuchar. Pues de todo, o sea, pero de mis playlists así como más viejitos y pues cositas así. Y no sé, no me preguntes por qué, pero llegué a esas cosas por ahí del año 2000, 2003. Y que pues me gustaban mucho los Chemical Brothers, que la verdad pues, me gustan bastante. Y, pues ¿qué les parece Star Guitar de los Chemicarnales? Sí, del Come With Us, cómo no. Uf, qué discazo, ¿a poco no? Un discazo, de veras, ¿eh? Los Chemical Brothers tenían muy buenos discos. Oh, bueno, sí. Yo conocí como tres muy buenos. Entonces, pues, del Come With Us, Star Guitar, de los Chemicarnales, o los Chemical Brothers, en la recomendación del Café Comiquero, y nos escuchamos en un ratito. ¡Bye! Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta recomendación musical, Star Guitar de los Chemical Brothers, de su disco Come With Us. ¡Qué discazo! La verdad, o sea, lo volví a escuchar esta semana y qué buen disco es, honestamente. Esta recomendación no tan rápida, ¿no? Pero es que los Chemical Brothers tuvieron como 3-4 discos seguiditos, creo que fueron, yo me acuerdo eran 3. Seguiditos que fueron, o sea, geniales, empezando por el Surrender, el anterior al Come With Us. Los Come With Us, después Push the Button. Oh, fucking bangers of a disc. O sea, records, de verdad son. Hombre, la onda, ¿eh? El Push the Button, sí, cierto. El Surrender, hay un par de canciones que, como. Un poco de nostalgia, si quieres, pero. Dios, cómo me gustan Out of Control y Hey Boy, Hey Girl, son la onda, ¿eh? Sí, como, tienes toda la razón, qué buenas rolas eran esas. Funcionaban muy bien como sencillos, pero también el disco en general, o sea, si la escuchabas como un todo, era muy buen el disco, ¿eh? Creo que era la... No estoy seguro, alguna vez lo escuché... Lo escuché de alguien que decía que sabía, pero no estoy seguro de que sabía realmente. De que pues es más o menos la forma en la que los Chemical Brothers hacían sus discos, ¿no? O sea, con la idea de como que tuvieran un... No exactamente conceptuales, pero que vaya, los pudieras... que los sintieras como una sola canción sotototota, pero que bueno, obviamente se pudiera dividir en sencillos porque pues, no siempre uno está del ánimo para escuchar todo el disco de un solo sentón, ¿no? Pero bueno. ¿Quién sabe qué habrá sido de ellos? ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Quién sabe si no? Pero no sé, es en su momento, cuando y eso se los digo yo de alguien que me lo platicó cuando yo iba a la universidad. Me gusta pensar que si es así, no tengo idea. De ellos, pues quién sabe, ¿eh? Sé que tienen un par de años de que no han sacado nada nuevo. Sí, voy a revisitar su discografía de lo más reciente que hayan hecho, a ver qué onda. O sea, porque tenían recursos muy buenos para hacer música, pues ya de hace 20 años, pero pues... en este nuevo entorno digital y todo este rollo, ¿cómo se manejarán ahora? ¿Quién sabe? Pero está interesante. Bueno, su último disco es del 2018 o 2019 o algo así, ¿eh? Bueno, o sea, muy reciente. No tanto, pero vaya, ya tiene unos 2-3 años que no han sacado... No, que tampoco es tanto, ¿no? Hay bandas que... O sea, Daft Punk sacó 8 discos en su carrera, ¿no? Y del último a cuando se separaron fueron 8 años, ¿no? Así que, en fin. Ándale, sí. Igual, no sé, digo, en otro género, pues Metallica no saca disco cada año, ¿eh? Sí, que bueno. Pero bueno, sí, siguen vigentes, siguen haciendo música los Chemical Brothers. Buena onda. Qué cool, excelente. Cierto, antes de empezar el programa de la semana, un pequeño shout-out ahí. Para saben que me gusta el básquetbol, para todos los fanáticos de los Golden State Warriors, sí se pudo, quienes decían que no se podían, ya les cerraron el hocico, qué bonito, qué bonita final, qué bonitos qué bonito cierre de temporada. Ah, el mundo del básquetbol no deja de ser sorprendente, de veras. Ah, estuvo buenísimo. Sí vi el último partido, el sexto, yo dije, ojalá nos vayamos a séptimo, aunque algo entre mí también quería, porque pues ya sabes, ¿no? O sea, más drama si quieres, pero no, jugaron súper bien, me encantaron los Warriors en esta temporada. Stephen Curry, muy merecido su MVP, sin duda, ¿eh? Steph es la mera onda. Para quien decía que no tenía cabida entre los 10 mejores de la historia de la NBA... Y fíjate que para mí fue reencontrarme mucho con el básquetbol de la NBA, que le perdí la pista durante varios años. Honestamente, gracias que haya servicios de streaming que ya lo pasan, o sea, el Star Plus la verdad me ayudó mucho porque yo no tenía forma de verlo, no tengo cable, y ¿cómo ha cambiado el básquetbol? O sea, se juega mucho de tres, se juega, o sea, a veces hasta ya deberían ser de a cuatro, o sea, honestamente los tiros son cada vez más largos, muchos tiradores desde larga distancia, poco posteo, pero efectivo cuando tiene que serlo. ¿Cómo ha cambiado el básquetbol, eh? Sí, y precisamente a este señor que estabas viendo ganar un campeonato fue el que lo cambió. Wow. Sí, creo que es un poco injusto decir que solamente Curry, pero principalmente Curry y en general los guerreros de Golden State fue el equipo que cambió el cómo se juega el básquetbol al día de hoy. Ellos ocupaban y siguen ocupando, si tú lo notaste, un esquema de unos 3-4 tiradores buenísimos, uh-huh, de larga distancia. Para abrir las defensas rivales. Y de todas maneras se ocupan poste, por supuesto, pero no es la principal arma. Sí, un sistema así es en su momento era indefendible, ahorita lo defienden un poquito mejor, pero todavía no hay exactamente cómo. Y es el prototipo de lo que todos los equipos quisieran, o sea, un montón de tiradores para acribillarte desde donde sea necesario, ¿no? Y también que cuando necesitan ser físicos, lo son. O sea, hubo mucho juego físico en este último partido, ¿eh? A mí me está bien padre. Este equipo de Warriors que ganó, ofensivamente es el peor equipo de Warriors que ha ganado campeonatos, que ya llevan 4 en los últimos 8 años, ¿no? Pero bueno. Fue la ofensiva, no me acuerdo, pero estaba como que a la mitad de la tabla de la NBA, que son en la NBA hay 31 equipos, andaban por el 15 o el 16, algo así. Medianones. Pero su defensiva era la número 2. Pero la defensiva era la 2. ¡Wow! Para variar, la defensa gana títulos. Ya lo demostramos en muchos deportes, ¿no? En todos. La defensa te gana títulos, hijos. Así, ustedes juegan básquet, si a ustedes les gusta todo ese asunto. Nada más con eso. Y el último equipo que había tenido esa característica de que era malo para meter canastas, pero bueno, para andar dando codazos defensivos. El último equipo que fue campeón con ese esquema fueron los Pistones de Detroit. En el 2004, más o menos, ¿no? Ya no recuerdo. Qué buen equipo eran. Eran pésimos para... No, a veces no metían la pelota ni aunque fuera pelota de tenis, ¿no? Pero bueno. ¿Qué equipazo traían en esa época? Me acuerdo mucho que... Pues era la época de los Lakers, que eran imparables y se les veía así como que ¡ay, los Lakers! Y los Pistones los pararon, ¿eh? Bueno, y sobre todo que contrataron super equipos, se llevaron a Gary Payton y a Karl Malone. Estaba Gary Payton, Karl Malone, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal en el equipo titular. Decías, ¿quién los va a parar? Pues los Pistones. Y bueno, ahorita entramos a hablar los de los demás. Muy humildemente, con Chelsea. Ahorita entramos a hablar de lo demás, sí, pero... Sí, claro. Y algo que platicábamos también, lo platicamos por chat de repente, hermano, yo es que... Y me hiciste esa observación de que ese modelo de armar super equipos con jugadores estrellas, pues ya vimos que no tampoco, ¿eh? No ha jalado. No. Así de simple, no ha podido jalar. Llaman varios, ¿eh? Y no. Los Nets, los mismos Lakers un par de veces. Filadelfia. No, la verdad es que no han podido. Y algo que me dio mucho gusto, Steve Kerr como coach, campeón otra vez. ¡Ah, qué bonito! O sea, pues es... Steve Kerr es de mis tiempos, es de mi equipo, de mis ídolos del básquetbol, de los Toros de Chicago. Que por cierto, qué chistoso que el coach Steve Kerr ahora es el que hizo el equipo que ya destronó a los Toros del tercer equipo más ganador en la historia. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, me da gusto también por el coach Kerr, ¿eh? Sí, los toros tenían 6 campeonatos y era el tercer equipo más ganador. Arriba de ellos, pues nada más Lakers y Boston, que pues sí, inalcanzables, ¿no? Cada uno tiene 17, dices, bueno, santo Dios. Sí. Y ahorita ya los guerreros de Golden State ya tienen 7, ¿eh? Ya es el tercer equipo más ganador en la historia. Cuando te acuerdas, no sé, por ahí de los años 2000 y cacho, no eran gran cosa los guerreros, ¿eh? No era nada. Digo, y ya para terminar el comentario rápidamente del básquet, aparte de que muchas cosas se juntaron para que este campeonato se sintiera bonito. Ganaron los Warriors con un equipo que para nada era así plagado de estrellas, ni mucho menos. mucho talento novato, mucho jugador que no... otros lados no tenía cabida, que ya consideraban que era desperdicio, sinceramente que era desperdicio. En el 75 aniversario de la NBA, en la misma temporada en la que Steph Curry se vuelve el jugador con más triples encestados en toda la historia, con más de 3,000, o sea, muchas cosas se juntaron, así que estuvo bien bonito. Oh, sí. ¿Cómo disfruté estas finales, eh? Sí, las últimas 3 finales han estado bien pachonas, ¿eh? Pero bueno. Como decía el eslogan de la NBA en los años 90, en los juegos de la NBA, en los videojuegos, I love this game. ¿Así decía? Sí, cómo no, en los juegos eran creo que Acclaim, Activision, no me acuerdo quién hacía los juegos de los videojuegos de la NBA en aquel tiempo. Así decía NBA, I love this game. Ok, neat. Activision, todavía Activision seguiría operando, no me acuerdo. Activision sí, Acclaim no. Acclaim ya fue, ¿verdad? Uy, sí. Pues sí, qué bien. Chulada con esto de la NBA. Y pues ahora pues nos vamos con el review de la serie que acaba de terminar esta semana. La nueva producción de Lucasfilm Disney Plus, para Disney en Disney Plus, del universo de Star Wars. Una serie muy esperada, con un elenco muy esperado para mucha gente que le gustó mucho las precuelas, por ejemplo. O sea, hay generaciones que han crecido ya como su versión de Star Wars. Pues desde luego hablamos de Obi-Wan Kenobi. con Evan McGregor regresando como el personaje titular, con Hayden Christensen interpretando a Darth Vader. Había gran expectativa con esta serie. ¿Qué te pareció a ti, carnal? Fíjate que yo era de los que no tenían expectativa. Y es mi beef con esta serie que a mí me gustó. O sea, que es bien curioso que el beef que tengo no tiene nada que ver con la ejecución de la serie. A mí la serie se me hizo pachona, está entretenida, los actores son la onda, condenada Squeen. Ahorita busco el nombre de la Squeen, la que hizo a la princesa Leia, no, es adorable, la hija de la fregada. O sea, nada que ver con la ejecución, es más con el concepto, porque la verdad después de, pues ya como, después de J.J. Abrams y sus tropiezos ahí con este, con cómo cerró todo el asunto de Force, no, ay. El arroz de Skywalker, ¿no? Rise of Skywalker, yo sí estaba ya como que, bueno, ya terminamos esa parte de los Skywalkers, ya podemos ir a otra cosa, ¿no? Y entonces empezaron a salir cosas como El Mandaloriano, como el libro de Boba Fett y demás. La verdad yo estaba más de ese lado de, sí, ok, esto está padre, yo quiero ver más de esto, ¿no? Así que es mi beef con la serie esta de Obi-Wan Kenobi, es, ching, pues bueno, otra vez regresar con esto. I don't know. Mira, no está mal, pero también no es exactamente lo mío. Y el segundo punto que también es beef para mí, o sea, cuando supe que iba a estar otra vez Darth Vader, pero que no iba a estar James Earl Jones haciendo la voz, luego trato de hacerles entender cuál es mi problema con eso, porque ni yo todavía lo puedo poner en palabras coherentes, pero sí tengo una bronca con eso. En fin, no sé, es raro. La ejecución me gustó bastante. Hay muchas cosas que me gustaron de la serie. Evan McGregor es la onda. O sea, se ve que el señor disfrutó hacer otra vez de Obi-Wan. Digo, la mendiga escuinclita que hizo de Leia, hija de la fregada. Digo, yo nunca quise hijos, ni quiero tener, ni tendré. Pero si hubiera tenido, si me hubiera salido de una como esa, entonces sí hubiera querido, ¿no? Pero bueno. Me gustó el hecho de que pudiéramos ver cómo era como esos años perdidos entre que acabó la guerra de los clones y el advenimiento del imperio a cómo empieza por fin el episodio 4. Esos años están, o sea, es interesante ver pues cómo vivía la gente, o sea, cómo había unos que sí eran de el imperio, ra, ra, ra, y otros que pues, ya vimos que no, o sea, que seguían viviendo resistencia por pequeña que fuera. Ese tipo de cositas me gustaron bastante. Se pudieron haber explorado en una historia que no tuviera que ver con los Skywalker y con Obi-Wan y demás y los Jedi. Pero bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, pasó. O sea, Disney decidió que era más rentable meter esos detalles en una historia que tuviera estos elementos. Pues ya que me los tuve que reventar. Pero pues bueno, cosa de hacerse la idea. Ya les voy platicando un poquito al respecto, pero me gustó que hicieron de Darth Vader un bastardo. Eso sí estuvo padre. Ah, no, sí, Vader, ¿qué te puedo decir? O sea, es un desgraciado. Y es como, es fucking Vader, o sea, es lo que queríamos ver. Yo quería ver es un Vader así. Sí, mira, cada vez estoy más convencido de que, digo, y eso, esto lo digo medio en broma, medio no sé qué tan cierto puede ser. Pero me da la impresión de que con cada serie que sale de Star Wars hay de haber algún fulano, alguien del equipo creativo, algún escritor, scriptwriter, no sé, que diga, chin, como que no pude ver esto en otros lados, pues vamos a ponerlo aquí, ¿no? No pudimos ver a Luke siendo Jedi pata traseros, pues lo ponemos en el Mandaloriano. No hubo como Obi-Wan, como que se había perdido un poco de Vader, el que haya sido un... Bueno, en los cómics no, pero como que en los demás... Medios. No he visto las animaciones ni las quiero ver. Si estoy mal aquí, pues ni modo, estoy mal. Aguántense, no me pueden decir, pero no les voy a hacer caso. En los medios que yo había visto, pues Vader como que... no sé, sí estaba un poco diluido. Y me gustó que aquí es de... No, Vader es... It's a fucking bastard, dices, ok, nice. El último pachón de Vader que vi fueron como 2-3 minutos, fue esa escena en Rogue One y se acabó. Donde era la cosa Vader y daba miedo, ¿no? Era la cosa Vader que te daba ñañeras. Y aquí lo vuelve a hacer, ¿eh? Eso, dices, ok, eso está padre. Y que ojo, sí es Hayden Christensen quien está adentro del traje de Vader, ¿eh? Sí, mira, ese lado sí siento muy bonito por el señor Hayden Christensen, porque sé que después de las precuelas le fue muy mal por fans como yo, ¿no? Que le reclamábamos de todo. Yo no me digo, obviamente yo nunca he sido mucho de redes sociales, yo no es como que yo fuera a acosarlo, pero yo sí era de esos que decían, ah, triste mono, ni la hace de Vader, ¿no? En fin, mea culpa, ¿no? Pero bueno, sé que hubo muchos fans que sí lo acosaron, le hicieron la vida imposible, lo alejaron por completo de la actuación. Tuvo nada más un par de películas después de las precuelas y dijo, no, mejor, ¿para qué arruinarme el hígado y la vida con esta gente ingrata? Ya le dejo todo por la paz. Me da gusto que haya podido regresar, que haya estado en paz. Espero que se haya divertido el señor Hayden Christensen, espero que se haya divertido haciendo la de Vader y pues se haya podido, no sé, echar un par de tragos ahí con su cuate Ewan McGregor, qué sé yo. Ojalá que el señor le haya ido muy bien, porque se lo merece después de todo lo que pasó. Sí, sin duda, la verdad, igual coincido contigo. Vader fue un elemento que me gustó mucho volver a ver y sobre todo aquí, que es incluso desde las primeras apariciones que tiene, donde pues lo vemos recuperándose, entre comillas, en el tanque de Bacta, lo difícil y lo duro que es llevar esas piezas de Vader. O sea, no es como que me ponga un traje y ya, o sea, es una cosa muy dolorosa. La verdad, súper bien, o sea, en ese sentido, bastante bien. Yo sí tengo beef con la serie en algunas cosas, de la ejecución, sobre todo. O sea, esa, para que veas, a mí sí hubo varias cositas que dije, pues como que no. Ah, oye, otra cosa que me gustaron los nuevos personajes, sí y no, me gustó mucho Riva. Me gusta, era un poquito obvio, si quieren, el que era una... Súper obvio. Spoilers aquí en adelante, ella sabe, ¿no? Era, sí, o sea, por cómo empieza la serie, pues se hace obvio que ella era una jungling. Y pues no sabía si ya había bebido el Kool-Aid o no del Imperio. No sé, eso ya estuvo padre. Me gustó el personaje. Lo único que sí, y no, eso no tiene nada que ver con Reva, sino con el concepto en general, esto de los inquisidores. ¿Cómo les decían? Inquisidores. Inquisidores, ¿no? Uh-huh. También me voy enterando que esos ya habían salido, o sea, tanto es el gran inquisidor como el concepto de inquisidores, pues ya había salido en otros lados y como que la gente estaba más familiarizada con ellos y demás, y como que se les hace una transición más natural de bueno, creo que no sé en qué serie hayan salido, en la que hayan salido, de ahí a esta serie de Kenobi, pues fue una transición más pues más smooth, más tranquila, no les hizo tanto ruido. No lo hice, pero supongo que si uno quisiera como que agarrarle un saborcito extra a la serie de Obi-Wan Kenobi, tendrías que, pues, idealmente por lo menos conocer pues un poquito de esos cuates, ¿no? Como lo que pasó con el Mandaloriano y pues tan solo de que era un Mandaloriano y la Espada Negra y no sé qué y todo eso. Que, o sea, nice, pero me da flojera investigarlo, ¿no? O sea, yo sí soy muy de roll with the punches. Sí me dicen, ay, es que si lo hubieras visto desde antes y demás, pues digo, le agarras ese otro sabor y demás. O sea, confío en ti, pero pues no lo voy a hacer, ¿no? Pero nada más, o sea, no es exactamente bici, no es ni queja ni mucho menos. Es una característica que tienen las historias actuales. Ya no digas de Star Wars, ¿no? Mucho de lo que hace Disney tiene de eso. Y en menor medida, pero también Warner Bros. DC, también un poquito, tiene un poquitín. Pero bueno, de todas maneras se disfruta, ¿no? Fuera del concepto que yo sí dije de, ¿y estos dudes quiénes son? Ah, ok, whatever, ¿no? Sí, eso es algo que, siendo muy honestos... Son Sith wannabe, ¿no? O algo así. Más o menos, o sea, son usuarios de la fuerza, son sensibles a la fuerza y pues son evil, ¿no? Básicamente. Es que también, como es un concepto muy sencillo, o sea, sé que sí podría investigarle y ver otras cosas y bla, bla, pero es un concepto sencillo, no necesito meterle más cabeza, o sea, ok, usan la fuerza, tienen sable en rojo, son evil, listo, chido. Sí, o sea, mira, ahí para que veas con el tema de los inquisidores, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en The Mandalorian, ¿no? O en Book of Boba Fett, que nos introducen cosas, pues, como lo del Darksaber y cosas así que se vieron en otros medios, creo que lo presentaron mejor en esas producciones para quienes no teníamos todo ese contexto, o sea, francamente, o sea, no te estorbaron tanto a la trama, ni mucho menos, los inquisidores tampoco, pero te puedo decir que si quieren como más información de los Inquisidores y les gustaron los personajes, el cómic que hizo Charles Soule, o Charles Soule, no me acuerdo cómo se pronuncia, que está recopilado ahorita en el ómnibus que sacó Panini hace poco, ahí se ve santo y seña de ellos, y de cómo surgieron y por qué, y que son una piedra en el zapato para Vader, porque le reportan, pero no, es como esos empleados que tienes a tu cargo, pero que no quieres tener a tu cargo. Ah, ok. O sea, son una piedra en su zapato, y son una piedra en el zapato que el emperador le puso justamente para estarlo torturando constantemente. O sea, así de desgraciado es, ¿no? Pero... Buenazo, pero bueno. Ah, sí, fuckingazo, es el Palpatine, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Bueno, o sea, exacto, o sea, ¿de qué me sorprende? Es Palpatine. Ah, ok. ¿Qué te digo? Eso sí te puedo recomendar si gustan, y también a la gente que nos escucha si gustan. Léanse esos cómics, están muy buenos, muy sólidos, muy bien escritos, condenadamente bien dibujados. Si lo quieren en inglés o en español, pues consíguenlo como gusten. Se los recomiendo bastante porque hay más contexto de los Inquisidores que no te hace falta para entenderlos aquí en la serie de Obi-Wan, pero sí me hubiera gustado un poquito más de... El demostrar eso, ¿no? O sea, el lo que te comento de que son una piedra en el zapato para Vader, de repente lo dan a entender más o menos en la serie, pero un poquito más de carente en esa parte, yo lo hubiera visto como algo muy positivo, ¿eh? Sí, pero también ponte a pensar para qué utilizaron ahorita estos cuates. Pues sí, básicamente también sobre todo para introducir a Reva y sacar otro spin-off. Exactamente, o sea, en ese sentido, o sea, sí, entiendo lo que dices, pero... Vaya, si la historia hubiera estado mucho más embebida en Obi, o sea, porque realmente la historia de lo que trata Obi-Wan es de que, pues una, vamos a decirle así, una inquisidora que se vuelve rogue, hizo todo un plan muy elaborado para tornarse a Vader, y entre esos, y uno de esos elementos era forzar a Obi-Wan Kenobi a salir de su exilio, del escondite donde estuviera. Para lo cual pues, utiliza el único leverage que tenía, que era secuestrar a una inocente que tenía alguna relación indirecta con un amigo de Kenobi, ¿no? Que era, en este caso, pues... Bail Organa. Bail Organa y su hija adoptiva, pues es Leia Organa. Y realmente de eso se trata, es de ir, raptan a Leia, voy a rescatarla y después regresarla a su casa. Es una trama muy sencilla. Si hubiera sido más el core de la historia de Kenobi, los inquisidores y es más bien es Kenobi escapando y escondiéndose de los inquisidores y los inquisidores de ver cómo, o sea, por qué le echan por qué bulean a Vader y cómo lo bulean y demás. Sí, definitivamente hubiera sido mucho más... Incluso aunque no, que hubiera sido como que una serie más rápida, no sé, nada más 2-3 capítulos, si hubiera sido como que, ah, ok, más conveniente ponerles un poquito más de lore a estos cuates. Pero como realmente son un elemento no exactamente secundario, pero no son el principal, no son el foco principal de la serie, mira, con lo que nos explicaron está bien. Usan la fuerza, tienen sables rojos, son malignos. Ok. Y sus sables están bien chidos porque no son el típico sable ni el de Vader ni el de Darth Maul ni nada. Son diferentes, ¿no? Incluso hasta dan vueltitas y toda la onda, ¿no? Sí, se ven padres. O sea, están muy bien diseñados. O sea, en el momento en el que los ves dices, ok, son evil. Y, pues bueno, y ahora que ya los reconozco, si los veo en otro lado, ok, son inquisidores, bien. Y más merch para comprar, ¿no? Pero... Ah, sí, por supuesto. Hay gente que le gusta coleccionar todas las versiones acá, caras y pachonas de los sables de luz, tanto de esos de juguete como los que no es que sean sables de luz reales, pero que sí se utilizan para demostraciones y todo, que les gusta coleccionarlos. Hijo, esos pobres cuates ya le sacaron una lana, ¿eh? Sí, exacto. O sea, el desmontable, el que nada más es medio circulito, el que es el circulito completo. Ah, tiene sus cositas, sí, ¿eh? Sí, está. Sí, ya le sacaron un dinero y Disney va por más, ¿no? Pero bueno. Fíjate que ya entrando, digo, no sé si lo vamos a hacer capítulo, no sé a estas alturas ya cómo lo vamos a hacer, pero ya entrando como más en temas de la historia, la trama y todo ese rollo, algo que a mí me gustó mucho y que no me esperaba ver honestamente, o sea, no tenía ni por aquí se me hubiera ocurrido y se me hizo una genialidad de la serie, fue que justamente la relación de Obi-Wan y Leia fuera el foco principal. O sea, es muy... no sé, The Last of Us o cosas por el estilo así, ¿no? O sea, con esta niña que, de veras, la niña es perfecta. La niña es perfecta para ser Leia de chiquita. Sí, es contestona, es traviesa, es... Pues es Leia, o sea... Y por ahí decían, es que es demasiado... ¿Cómo me dijeron? Alguien por ahí puso un comentario de que... Pues es que ningún niño se comporta así, ningún niño lo hace. Neta, no has visto un niño, ¿verdad? O sea... No tienes sobrinos o hijos, ¿verdad? Con un escuinclito. No, yo ni siquiera tener hijos. ¿Hace cuánto no convives con un escuinclito? Ajá, exacto. Son... Pues así son. Digo, unos más tranquilos que otros, pero así son. Sí, mi hermano tiene un par de sobrinos, uno en particular que sí es de, ay, Dios. Sí, exacto. ¿Así son? Pues sí, exactamente. Y esta niña, pues sí, así es respondona, es de que quiere hacer las cosas a su modo. Tiene un arco bien interesante también de aprender a, pues a que las cosas tienen sus formas de hacerse y todo el rollo. O sea, no es la misma ley al principio que al final de la historia, sin duda. No, definitivamente no. No es para nada. Oye, bueno, algo que no habíamos dicho, el elenco. No hemos dado créditos. Mira, ahí te va. Mira, de la serie, toda fue dirigida por Deborah Chow. ¿Toda? Sí. Toda la historia. Nice. Como escritores está Joby Harold. Está también acreditado Hossein Amini, Stuart Beattie, Hannah Friedman, Andrew Staton, y también está acreditado George Lucas como, pues, creador, ¿no? O sea, basado en Star Wars de George Lucas. Y en el cast, por supuesto, está el buen Evan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Hello there, ¿no? Moses Ingram como la inquisidora Riva. Tiene un apellido, pero no sé cómo se llama, pero si sabe apellido. ¿Qué es la tercera hermana? Third Sister. Jamás entendí cómo era el rango de cuál era la primera, la segunda o el tercer hermano. Vete a saber. Yo supongo que cuando llegas al primer hermano, ya lo siguiente que puede ser es el gran inquisidor, ¿no? Ándale, sí. Yo supongo, digo, son números, son rangos, no es tan difícil de dilucidar. Vivian Lyra Blair como Leia Organa, es el nombre de la niña. Que fue su cumple durante la serie, por cierto. Hija de su madre, ok, bien. Hayden Christensen como Darth Vader, Anakin Skywalker. Sung Kang como el quinto hermano. Rupert Friend como el gran inquisidor. El gran cabezón, le decía yo, porque no podía dejar de ver la cabeza gigante, pero bueno. Ok. James Earl Jones. Pues sí. James Earl Jones como Darth Vader, pero no. Sí. Y ahorita hablamos de eso, pero changos, ¿no? Sí, es la parte que me dio un poco de... en fin. Está también Indira Varma como Tala, que por cierto, o sea, se traen otra del cast de Game of Thrones, pero bueno. No, Indira Varma ha estado en también está cada rato en videojuegos, hizo un papel en Dragon Age Inquisition, en Mass Effect, en Gears of War, o sea, tiene un montón de papeles la señora Indira Varma, es la mera onda. Wow. Y también está Kumail Nanjiani como Haya Estri. Me gustó ese personaje. Contra todo pronóstico, me gustó. Y también regresan a sus personajes. Sí, adelante. En el personaje de... ¿Cómo se llama el hijo personaje? Bueno, quién sabe cómo se llama el personaje. Pero de Kumail Nanjiani. Que se llama el personaje. Aquí lo tengo. Haya Estri. Ok, es dude. Claro. La verdad es que sí, contra todo pronóstico. Yo cuando lo vi dije, que okay, este cuate me va a quemar. No, ¿qué crees? Es la mera onda. También tiene un arco muy... Es un personaje un tanto incidental y tiene un arco muy interesante también, ¿eh? Sí, la verdad. Tiene un arco bien interesante también. También otros actores que regresaron a su papel. Jimmy Smith, como el senador Bail Organa. Y también está... No sé si es la misma actriz, Simón Kessel, como Priya Organa. Creo que no es la misma. Pero, por ejemplo, regresan Joel Edgerton como Owen Lars y Bonnie Peace como Beru Lars. Sí, que salieron en como por 2 minutos en el episodio 3, ¿no? Y también en el 2. Cuando Anakin y Padme van a buscar a Shmi Skywalker, que este guato les dice que ahora, pues que ya... Que la vendió y no sé qué rollo. Y buscan a su familia de Anakin. Y ahí aparecen. Huh. Okay. Ah, y también, por cierto, cameo, okay. Aunque fue muy rápido. Ian McDiarmid, sí era él, como el emperador Palpatine. ¿Sí era él? Sí era él. Damn, ok. y un cameo súper chiquito de Temuera Morrison, como un clone trooper, que como me rompió el corazón ver esa escena, pero bueno. Sí, yo digo, esa parte, mira, el tener que reventarme otra vez una historia centrada en las tonterías que hizo Anakin Skywalker, pues ya ni modo, ¿no? Pero esos detallitos de pues ver cómo era la vida después de la guerra, de los clones y después de cómo salió el imperio y demás, pues está súper interesante, está muy bien. Son esos detalles los que me gustan en una historia, ¿sabes? Sí, coincido contigo. Esos detallitos valieron mucho la pena. Y pues, tal cual, creo que episodio por episodio creo que no tiene tanto sentido porque es muy... de hecho, los episodios son, dicen, parte 1 a las 6, ¿eh? O sea, es como una historia larga contada en partes. No es como que cada episodio tuvo... Por ejemplo, con el Mandalorian, ¿no? Que de repente era Mando en esta misión o Mando en esta otra misión, ¿no? Y era un arco grande. Acá era una historia que bien pudo ser una película muy larga, ¿no? Sí, supongo. A mí me gustó que el primer día sacaron 2 episodios. Creo que valió mucho la pena para enganchar más a la gente, ¿eh? Y sabes qué, no había, yo no, o sea, no lo había racionalizado de esa manera. No sabía que simplemente le ponían parte 1, 2, 3 a las 6, ¿no? Como que hace más sentido el que hayan lanzado entonces las primeras 2 partes de un jalón. Porque la primera parte así solita, como que no sabe. O bueno, o sea. No sabe a mucho. Sí sabe, pero es no sé cómo explicar que siento que nada más te encandilan un poquito, pero no te llevan a muchos lados. Cómo termina el capítulo 2, se me hace un muy buen cliffhanger. Sí, exacto. O sea, el primer capítulo termina en un cliffhanger de vamos a buscar a la princesa, ¿no? O sea, después de que Obi-Wan... Vemos su vida de, pues no Godín, pero de obrero, que sí está bien sad. Me gustó esa repetición de cómo, pues, su día es lo mismo, ¿no? Ir a trabajar al, pues, ¿qué será? Al matadero este, donde se encontraron esa especie para sacarle pedacitos. Y que se lleva un cacho para él, y que cobra, y toma el camión, llega a su cueva a deprimirse, y luego va a estoquear a Luke... Y ese es su día a día. Dices, no, pues sí está bien sad tu vida, hijo, ¿no? Sí. A veces es un poquito too close to home, pero bueno. Y no sé si lo sintieron, pero no sé si haya sido a propósito también. Pero ¿se dan cuenta de que así empieza The Force Awakens con Rey? Ajá, es un buen punto. O sea, ella pues era su vida de chatarrera y se acabó, ¿no? Sí. Supongo que es una forma muy común de introducir a personajes que tuvieron un pasado más sórdido y de que, ay, chin, como en el caso de Obi-Wan, lo vamos a volver, o sea, para que te sientas mal de cómo terminó y de cómo es su vida ahorita, o en el caso de Rey, que es distinto, de ay, chin, de cómo empezó a cómo va a terminar, ¿no? O sea, creo que son... O sea, empieza igual, pero las intenciones son distintas. Se me hizo un detallito interesante nada más. Algo que sé que a mucha gente no les gustó es ver a Obi-Wan así. O sea, un Obi-Wan flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, derrotado, divorciado de la fuerza. A mí me hizo mucho sentido. Obvio, no me gusta verlo así, porque pues pobre tipo, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta ver a alguien miserable? Pero me hace sentido dentro de la historia, o sea... ¿Y por qué está así tan amargado? ¿Y por qué? Pues nada más le tocó ver cómo se derrumbaba su mundo a su alrededor. Sí, no sé si se acuerdan que peleó una guerra y la perdió. Y bien perdida, O sea, así de fácil, pues. O sea, falló miserablemente. O sea, sí, es un fracasado asqueroso. O sea, ¿se acuerdan su diálogo que se echa con Anakin de tú eras mi hermano y debías traer el equilibrio a la fuerza? Y es básicamente, ¿te acuerdas también? Vete un pan más atrás cuando Qui-Gon Jinn le dijo, tú entrena al niño, que no sé qué. Sí, maestro, yo sin bronca le hago. No lo hiciste, dude. O sea, no te salió. O sea, no es toda su culpa, pero siendo muy honestos, es... ¿Qué gran porcentaje de culpa siente él de todo lo que pasó, ¿no? Oye, pues si yo lo hubiera entrenado mejor, no hubiéramos tenido a Darth Vader, ¿no? Si no hubieras que es para, podemos confiar en Obi-Wan para que salve el día. Si te lo hubieras echado de una vez ahí, que era acercarte al cuerpo humeante de Anakin y, no sé, echarle una patadita rápida hacia la lava y santo remedio. Te costaba 2 minutos, pero no. Pero no, y no lo iba a hacer, o sea, le tuvo esa piedad, más o menos, o sea. Seguía siendo su amigo, seguía siendo su hermano, básicamente. Sí, o sea, tiene toda la razón del mundo de por qué está así Obi-Wan, sí, por supuesto. Sí, digo, no sé, algo que sí he aprendido es alejarme de las redes sociales que rodean a algún producto de entretenimiento de... lo que sea, porque honestamente creo que se aplica el mismo criterio que, por ejemplo, con básicamente todo, con YouTube, ¿no? De que nunca leas los comentarios, ¿no? Si quieres deprimirte y perder fe en la humanidad, lee los comentarios. En este sentido he aprendido que cuando hay un producto de entretenimiento de lo que sea, ¿no? De Disney, de Warner, estos, que por cierto, ¿cómo están saliendo ahorita? Ya terminó Kenobi, pero ¿cómo había el día de hoy? ¿Cómo hay de series de superhéroes y de cómics? No manches, o sea, está lo de Miss Marvel. Está lo de Marvel, está lo de The Voice, está salió creo que ya Umbrella Academy, un resto. Va a regresar ahorita al final de Está Rara la Cosa, de Stranger Things, que por cierto, la temporada 4 está re buena, me gustó mucho. Yo no he visto ni la 3. Vela, cuando tengas chance, vela. La verdad, valió mucho la pena la 3. La 4 me está gustando mucho. Van a hacer un final muy largo. Van a ser 2 episodios largos, casi como 2 películas. Y todavía viene una quinta temporada, ¿no? Pero hasta ahorita lo que he visto me ha gustado bastante. Entonces, sí, contenido ñoño hay para aventar para arriba, ¿eh? Así que cuando salen ese tipo de cosas, de verdad yo me alejo mucho de todos lados para que... No solo para no spoilearme, algo que ya es como que nativo en mí, sino también para, en el caso de que no sean spoilers, sino nada más sean ranteos de televidentes o de, como se diga actualmente, también mejor no. How about no? Yo la verdad, honestamente, sí lo sigo. O sea, no me evito los spoilers, por eso veo las series, procuro verlas muy temprano, pero... Sí, me gusta leer las opiniones buenas, malas, a veces ranteos que voy escaneando así como que esto es rant, no aporta nada. Y de repente encuentras cosas interesantes que pueden comentar, otras que no. Y me da, a mí en lo personal, a mí Carmix, me da como ese esa sensación de ok, esta idea que yo tenía de cuando vi el capítulo, hay gente que la comparte, hay gente que no, y ¿por qué no la comparte? Entonces... Me ayuda un poco a enriquecer el comentario. A mí. Oye, por cierto, qué hipócrita soy cuando hago un podcast, ¿no? Bueno, sí, buen punto. Le quedé con mi quiero, pero fuck them. O sea, pero fuck you. Fuck everyone else. Pero escúchenos. Fuck everyone else. Santo, ahorita me caché a mí mismo y dices, ay, qué dos cabros. Ustedes disculpen, ¿eh? Ustedes disculpen, pero voy a seguir en lo mío. Básicamente, hey, es nuestra opinión honesta, así que pues, ahí está. Y sobre todo eso, es honesta. Pues aunque sea. Pero sí, volviendo un poco a Obi-Wan, sí, a mí me hizo mucho sentido que estuviera así. Y que el viaje de redención que tiene es hacia pues reconectarse con la fuerza, reconectarse con él mismo, con su. Pues con volver a ver la vida de otra manera. Y en ese sentido, la historia funciona. O sea, la hacen funcionar bien. Sí, creo que en ese sentido no tengo... O sea, no hay queja porque honestamente es una historia que ¿a dónde teníamos? ¿A dónde íbamos a llegar? Que es algo que también tú decías. O sea, la emoción que puedes encontrar en esta historia es el cómo. Porque el hacia dónde, pues la neta no. Sabes que ni Vader, ni Obi-Wan, ni Leia, ni nadie se va a morir. ¿Por qué? Porque pues los necesitas para... los personajes nuevos. Claro, o sea, puedes decir, bueno, se puede morir Reva, se puede morir Hayan, se puede morir... Tala se murió, pero dices, ok, o sea, ¿esos se pueden morir? Sí, pero no puedes sentir como que, ay, está en peligro Obi-Wan y híjoles, ¿qué va a pasar? Pues no, porque lo tienes que ver en una película posterior, ¿no? Así que lo importante era el cómo, y en ese sentido creo que el cómo, en su concepción, creo que se logró bastante bien, al menos en el arco de Obi-Wan. el arco de, por ejemplo, de Leia, a mí me gustó mucho. O sea, sí es un device para mover la trama, porque el hecho es que la secuestran y tienen que ir a rescatarla. Pero el tiempo que pasamos entre Obi-Wan y Leia, no sé tú, pero a mí me pudo encantar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sé que hubo muchos... a cada rato los puedes encontrar en distintos lados, blog posts y demás, de como que su universo alterno, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los Jedi no fueran tan apretados y hubiera ginecobstetras en el mundo de Star Wars? Ok. Entonces los gemelos hubieran nacido en una familia funcional, ¿no? Y Obi-Wan hubiera sido como que el tío que les consiente todo, y me gusta que hay un poquito de eso, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. El tío Obi. El tío Obi, el que les... ¿qué pasó? Esa escena cuando están en el mercado y le compran su disfraz a Leia de... Ok, a ver, pues ponte esta túnica, ¿no? Para que no te reconozcan tan fácil. Y no necesitas guantes. ¿Y qué hace la condenada Squinkla? Se pone los guantes. ¿Y qué hace Obi-Wan de... Bueno, también pago por los hijos guantes, ¿no? O sea... También es el tío chido que le quiere llevar juguetes al niño, ¿no? A Luke. No, y yo siento que es el tío que en ese mundo donde hubiera Jedi no apretados y ginecobstetras, si Obi-Wan hubiera querido ser como que el tío de... Tú encárgate de ellos, yo me encargo acá de enseñarles valores y la fuerza y bla, bla, bla, y termina siendo de... tío Obi-Wan, ¿me compras una Lola? Órale, sí va. No le digas a tu papá, ¿no? Ándale, exacto. Ese detallito de me encantó. Sí, ok, va. I like it. En un universo donde Leia no se fue a aliviar al IMSS, ¿no? La neta. Qué mala onda, pero sí. Sí, a mí no, ya ni LIMS, ¿no? Ya parecía seguridad social en Estados Unidos. Ajá, ándale, ¿no? Se fue al Insabi, ¿no? Pero fíjate que sí, esa relación, o sea, que te digo, no es algo que esperaba ver. O sea, yo me imaginaba ver, pues, por lo que se imagina. O sea, es más, te lo pongo así, no pensaba que íbamos a salir mucho de Tatooine, honestamente. Y resulta que sí salimos mucho de Tatooine. Harto, sí, bastantito, sí, ¿sabes qué? Es buen punto. Yo no vi los trailers ni nada, pero sí, yo pensé que pues iba a ser como que Obi-Wan y su vida en Tatooine, a lo mejor una, ¿sabes por dónde pensé que podía irse la historia? Y dije que esa era como una especie de siete samuráis, pero con Jedi, que ya sé que me estoy repitiendo a mí mismo, pero bueno, y no, no estuvo padre. Para nada, visitamos varios planetas nuevos. Visitamos Coruscant, creo que otra vez, ¿no? Si menos, no es cierto. Bueno, lo vimos en flashback, pero... Alderaan. Conocimos a Alderaan. Bueno, ya lo habíamos visto un poquito, pero... Híjoles, o sea, así se siente así como que... ¡Ay, Alderaan, qué bonito lugar! No te encariñes, ¿no? Sí, Alderaan, qué bonito lugar. Si tienen propiedades ahí, lléguenle. Exacto. Esa escena, por ejemplo, cuando ya después de que secuestran a Leia, esa escena donde la secuestran y la corretean, es donde te digo que es en la ejecución, hay cositas donde dije, no manches. Porque a mí en lo particular sí se me hizo así como que la forma en la que fue grabada estaba de risa. O sea, tenías a tres Bounty Hunters verdolagones, o sea, tenías a Flea de los Red Hot Chili Peppers correteándola y se veía muy chistoso. Fíjate que... Era Flea de los Red Hot Chili Peppers. Sí, tal cual. Qué chido por él, ¿no? Eso qué padre, o sea... Como sí. Si no tuviera suficiente ñoño cred, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, el Flea es súper ñoño, ¿eh? Si no lo sabían, el era bajista, ¿no? De Red Hot Chili Peppers, ¿no? El bajista de los Red Hot Chili Peppers, grupo de los 80s y 90s, todavía un poquito a principios de este siglo, es súper ñoño. Así que me da mucho gusto por él que... ¡Ey! Hasta estuviste en Star Wars, dude. Él era Needles en Volver al Futuro, por ejemplo. Él era Needles. Y él fue la voz de Grunge, del personaje de Grunge de Gen 13 en un episodio animado, un piloto que hicieron. Él era la voz de Grunge. Suena decir que él era la voz de Grunge. Normalmente hubiera sido... Pero, digo, o sea, es el contexto, ¿no? Pero si lo sacas de contexto, dices, no se hubiera sido, no sé, Eddie Vedder. Ándale, sí. El Stone de Paul Pilots, no sé. Hasta Chris Cornell te la paso. Pero bueno, en fin. Por cierto, trabajo de voz donde compartió créditos con Luke Skywalker, con este Mark Hamill. Era la voz de Threshold, que era el villano de Gen 13. Nunca me acuerdo cómo se llama el villano de Gen 13. Gracias, por cierto. Sí, qué pequeño es el mundo, pero qué chido por él. Me dio gusto verlo acá en Star Wars. Y te digo, esa escena sí estaba como de risa, porque algo que... El cómo la... O sea, como que era una toma muy abierta y se veía cómo la estaba correteando. Era de, pues neta, ¿cómo le vas a ganar, no? Y todo se puede hacer, pero por ahí me quedé mucho con algo que, digo, no soy experto en cine, desde luego, pero algo que de repente he aprendido al ver a ciertos críticos, que es el cómo filmas ciertas escenas o cómo las encuadras te hace que te cambie el sentido de la escena, y de algo que puede verse muy ridículo lo puedes hacer muy interesante y puedes hacerlo funcionar. Aquí un shoutout para, por ejemplo, el Nostalgia Critic, que tiene años haciendo ese tipo de críticas sobre cine. Él sabe de cine, honestamente. Y algo que hubo un review que hizo de algo que dije, ah, mira, tienes razón, que es de Hannibal, la película de Hannibal con Anthony Hopkins, y cómo comparó la cinematografía de Hannibal con El Silencio de los Inocentes, y de por qué en El Silencio de los Inocentes el mismo personaje de Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, daba miedo. Y era la forma en que lo filmaban. Era mucho close-up, era muy raro verlo en cuerpo completo, era mucho a la mirada, y sentías una cosa verdaderamente amenazante, que era la cosa Hannibal. Cuando llegas a la película de Hannibal, de repente lo ves de cuerpo entero, y básicamente dice, véanlo bien, y es un señor viejito, no tan viejito, pero pues ya de edad un poco más avanzada, en pijama. Y no te da tanto temor verlo como lo veías en Hannibal. Y sí es cierto, o sea, muchos de esos shots tenían, viendo back to back las escenas donde se presentaba el personaje en las dos películas, tiene sentido lo que dice. Y creo que aquí es un poco lo que llegó a pasar con esta escena, que la forma en que la filmaron, hicieron que se veía muy chistoso que una niñita se les pudiera escapar así a tres verdolagones. Again, ese es un poco mi pet peeve, pero en fin. Por cierto, nada más rápidamente, ¿qué no Hannibal la hizo Ridley Scott? La dirigió Ridley Scott, ¿no? Me parece que sí, estoy casi seguro. ¡Holy shit! ¿Y Ridley Scott? Bueno, ok, ya vimos que no todo... O sea, digan lo que quieran de sus películas de Alien que son bravas y que... Ok, va. Pero son entretenidas, están bien hechas. ¿Qué le pasó? ¿Ahí le dio su lapsus o qué? Ahorita te digo, para no mentirte, ¿quién fue? Sí, fue Ridley Scott. Sí, fue Ridley Scott. Yo me acordaba que era Ridley Scott. Dije, espérate, pues no fue alguien famoso, el pachón, que sí sabe dirigir películas. Miren, o sea, vean, por ejemplo, Prometheus. Sí, es muy boy, lo que quieran, pero tiene un pacing genial, es muy entretenida. Sí, it's dumb as shit, pero es muy entretenida. De veras que le dio un lapsus en Hannibal, ¿eh? Cañón, o sea, no sé exactamente qué le pasó, pero... Pues, en fin. Pero sí, ese es un poco el pet peeve que tengo con esas escenas y otras que de repente la forma que fueron filmadas no acabaron de encantar, pero digamos que el plot o la trama, la verdad, bastante bien. Sí, no me mencionó también un poquito más arriba que es un detallito que se me hizo curiosón. No sé cómo lo hayas notado tú. Que Riva empieza siendo como que la mala de Malolandia, ¿no? Sí, de una nota. Y deja de eso, y de qué es, o sea, vamos a ser sinceros, Darth Vader, el Darth Vader que conocimos en las primeras películas, es un villano no de una nota, ¿eh? ¿Cuál sí. es su, o sea, por, hasta el y dices, oye, pero su arco de sí, pero eso es hasta el final. En el episodio, en A New Hope, Empire Strikes Back, y la enorme mayoría del Regreso de Jedi, ¿cuál era su beef? Acabar con la rebelión y ser el lamebotas del emperador. Punto. Sí, al final, ya saben, bla, bla, bla. Pero eso es hasta el final. Todavía desde el Imperio, desde Empire Strikes Back, más o menos, cuando le revela de que Luke, yo soy tu padre y bla, bla, bla, se empieza a notar algo de eso. Más en Return of the Jedi, pero en general era nada más el villano de la película. Y de hecho, era lo que necesitaba Lucas en la primera película y ya, ¿no? Sí, y siento, bueno, no sé si sea por eso, pero siento que también por eso está el emperador, ¿no? Para que no sientas que Darth dejó de ser el villano porque sí, ya, en fin. Uh-huh. Y me gustó de esto que Riva como que toma un poquito ese pero o sea, lo que daba un poquito de pavor ahí con Vader es que el tipo era invencible, ¿no? Se traen a Obi-Wan, cuando Luke se da sus primeros cates, no le puede ganar, etcétera. Dices, oye, pues ¿quién le va a ganar, no? Más o menos lo sientes con Riva, o sea, sientes esa que es implacable, que no se va a detener, y o sea, incluso a grado del desprecio por sus compañeros, y dices, ok. Y es muy curioso que conforme va avanzando la serie, sigue con esa. Sigue en esa tónica de ser una fuerza de la naturaleza, a pesar de que también todavía está Vader. Sí, te voy a decir muy honesto, a mí el personaje de Riva no me molestó, pero tampoco me encantó mucho, ¿eh? O sea, no sé si tenga el potencial para, como lo quieren hacer, que es un spin-off. El twist que le dan a sus motivaciones, pues, se vaya a venir, o sea, desde las primeras, cuando vemos esos flashbacks de que era la Orden 66 y que había una niña con esas características, dije, ay, pues está arriba. O sea, no se me hizo nada sorprendente, honestamente. El que tenga ese arco de donde dice, pues realmente lo que quiero es tronarme a Vader y no trabajar para él. Ok, eso está interesante. Pero, pues, no sé tu opinión. No sé si aguante toda una serie dedicada al personaje solamente con eso. O sea, a lo mejor hay más cosas que explorar de ella, ¿no? Mira, si pusieron una de Boba Fett queriendo ser el fregón de un pueblo. Y no lo lograron del todo, porque estaba tuvieron que meter dos capítulos del Mandalorian, ¿no? Te metes un par de veces más a Kenobi. ¿Cuál es la bronca? A lo mejor puede ser por ahí, ¿eh? O al... ¿Cómo se llama el dude este? Se me olvidó el nombre. ¿Quién? ¿El Inquisidor? No, el otro... El Totally Not Jedi. Ah, Hayen, algo así, ¿no? Ese dude. ¿Por qué no? ¿No? Pero, sí. De esos. Pero sí, te digo, no me molestó el personaje, pero... No logré conectar tanto con el personaje de Riva. A lo mejor me estorbaba mucho el hecho de que pues estaba Obi-Wan y Darth Vader, ¿no? Que siendo honesto es lo que yo quería ver, ¿no? Ok. Y por ejemplo, los otros personajes cuando tienen esa... El primer enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan después de que de tantos años... A mí me gustó, ¿eh? Sí, no sé si sentiste que hay como que... Siento que hay el pobre de Hayden Christensen. Todavía no le daba el cómo hablar como Vader. ¿Verdad? Tienes razón. O sea, está padre la escena, se dan buenos catorrazos. Sí, por supuesto, muy espectacular. Pero sí, como que todavía no sabía cómo hablar como Vader. Como, yo siento que ya están los capítulos finales donde... O sea, porque bueno, o sea, con un efecto de sonido le sobreponen la voz de James Jones que... Insisto, esa es la parte que de veras... Ese sí, para que vean, ese sí es beef que tengo con la serie. No exactamente con la serie, pero con el concepto en general de hacer eso, no sé. Sencillamente me molesta, pero no sé exactamente por qué. Pero bueno, el punto es... o sea, era Hayden Christensen quien leía esas líneas y le sobreponían la voz de James Earl Jones. Como que todavía no sabía cómo hacer hablar a Vader para que lo sintieras Vader. Al final, o sea, ya en los siguientes capítulos ya dices, ok. Sí, este ya es Vader, ¿no? Sí, ¿sabes? El diálogo donde creo que tú y yo coincidimos mucho en eso, es cuando Obi-Wan, no sé exactamente qué le dice, pero Anakin, ¿qué te pasó? O algo así, y es de, I am what you made me. O sea, esa inflexión es muy Anakin todavía, ¿no? Que no está mal, no sé. Mira... No es, ¿sabes qué? No es crítica, o sea, bueno, o sea, no es con el afán de decir, desde Hayden Christensen no se le sabe, sino que, no sé, a lo mejor fue a propósito, quién sabe, pero es un bonito detalle el que, como que en las primeras partes de la serie que vemos a Vader, todavía hable como Anakin, y ya al final ya hable como Vader, cuando el en buena medida, al final de la serie, que se dan el último catorrazo entre Obi-Wan y Darth Vader, Obi-Wan se despide de él diciéndole Darth, ¿no? Así que quizá también vaya por ahí. Puede ser, o sea, como mostrar esa transición que ya sabíamos que existía, pero mostrarle un poco más con la actuación no está mal. A lo mejor iba por ahí su intención. Que no sé si también lo sientas que ya también en la segunda pelea, en el último capítulo, ya pelea más como Vader, a una sola mano y con más, o sea, que sientes que físicamente es mucho más imponente que tú. Exacto, cuando todavía en la otra, honestamente tenía Obi-Wan a su merced, ¿eh? Sí, estaba jondeando como trapo, ¿eh? Sí, o sea, pierde Obi-Wan abyectamente y todavía su forma de pelear de Vader ahí es muy de, pues ni me luzco, ni me esfuerzo, ¿no? O sea, porque, pues míralo nada más cómo está, ¿no? Está flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones. Ah, eso de que cuando lo quema tantito y que Obi-Wan está ahí gritando que se está quemando, pues es el bonito callback, ¿no? Cuando le pasó exactamente al revés. El que lo haya dejado ir así como que dices, ok, hay que alargar la trama, pero pues sí, o sea, el cómo se está quemando ahí Obi-Wan y que lo tiene que meter al tanque de Bacta después y todo, pues sí, o sea, yo creo que lo disfrutó mucho Darth Vader, ¿no? Así de qué se siente, desgraciado, ¿no? Sí, háganse la idea, ¿no? Muchas cosas que pasan en la serie, pues, o sea, pasan porque tienen que pasar, dude. No se puede morir ninguno de ellos. No se pueden morir, no se pueden pelear hasta la muerte, no se pueden encarcelar, porque pues no. Tampoco es como, o sea, vaya, no puede haber nada que contradiga así gran cosa lo que viste en las otras películas, así que, pues, bueno, ok. Muchas cosas pasan porque tienen que pasar. Me gustó eso, sí, que Obi-Wan cuando empieza a reconectarse con la fuerza es a la fuerza. O sea, Leia se le iba a morir, se le iba a caer de una azotea y eso lo hizo reactivar su conexión con la fuerza. Eso se me hizo padre. O sea, no fue como que de repente ya es el Jedi todopoderoso que era antes. No. O sea, tuvo que irse poco a poquito volviendo a ganar esas credenciales, ¿no? Por cierto, al menos en cierto sentido se le hizo a Leia, ¿no? De hazme levitar. No. Dios la fuerza. Este Obi-Wan así de, no, qué latosa eres, ¿no? Así de que no, hija. Estaba bonito, pero bueno. Ay, me encanta cuando están en, no sé qué planeta, que está todo desértico, que tienen ahí un momento también donde pues Leia demuestra que pues sí es inteligente, ¿no? Que no se le va la onda así de, sí, él es mi papá y yo me llamo tal. Y Obi-Wan como que, sí, yo te sigo la corriente porque tú sí te la sabes, ¿no? Pues mira, tienes 10 años, ya tienes que haber aprendido a mentir. Por supuesto que sí. Y quien me diga que no, es que no, insisto, no tiene de cerca un chavito, ¿no? O no se acuerda de cuando uno era niño. Porque yo a los 10 años era un enorme mentiroso. Lo sigo siendo, pero en ese entonces ya empezaba a hacerlo. Y el que me diga que no mentía cuando era niño, miente. Me estás mintiendo ahorita. Sí, honestamente. Come on, dudes. Sí, así que... Pero sí, muy sagaz Leia, me gustaba esa interacción ahí. Que por cierto, en ese planeta ahí todo feo, sí hay uno de los momentos que me quedé más de... ¡Ay! Too close to home, muy incómodo. Cuando están ahí con el como camionero que les da el aventón. Oh, sí. Este cuate es bien pro imperio. Y es un ciudadano normal, pero es bien pro imperio. Es un chairo. Sí, o sea, es desde el momento en el que se suben ahí al camioncito ¿no? De que trae la bandera imperial ahí en la parte de atrás. Que el camionero lo pintó, Sí, exactamente. O sea, que se ve que no es oficial, que lo pinta porque cree en eso. Híjole, sí, es una lección dura, pero para quienes sean más jóvenes, pero sí, en todo régimen totalitario y horroroso siempre va a haber muchos ciudadanos que lo prefieran. Exactamente así, porque están cómodos de alguna manera y se tragan el Kool-Aid, ¿no? Creo que lo mencionaste perfectamente bien, porque están cómodos es que se tragan el Kool-Aid. Si estuvieran incómodos no se tragaban el Kool-Aid. Sí, exacto. Pero a veces llegas al extremo que está todo bien caro, pero pues yo sigo creyendo en el sistema, ¿no? Sí, bueno. Es entrar también en materia de otras cosas, pero también ya está demostrado que no importa la evidencia racional contra alguien que está regido por los sentimientos y por la creencia. Es más, es contraproducente. Aunque le presentes argumentos racionales, los va a desechar y va a creer más fuerte en su tontería. Es ya un estudio muy comprobado. Exactamente, tristemente así es. Meterse en otras cosas, ¿no? Sí. Pero también, fíjate, cómo es una bonita nota de para mucha gente que dice, es que ¿por qué Star Wars se mete con cosas políticas? Siempre lo ha hecho. O sea, desde un inicio, básicamente eran los nazis, ¿no? Sí, no, George Lucas comparó, o sea, el conflicto, digamos, entre imperio y rebelión, era el concepto de guerra asimétrica, era la guerra de Vietnam, donde sí, el imperio era Estados Unidos. Ahí ya les va, ¿no? O sea, consideremos que él era joven durante esos años y la enorme mayoría de los estadounidenses estaban en contra de esa guerra. No sé si él fue drafteado, creo que no, pero le tocó vivir esas cosas, sí, claro. Sí, o sea, le tocó, no sé si, tampoco, no tengo idea si fue drafteado o no, pero no, sí, 100% a él le tocó, ¿eh? O sea, él era joven durante esas épocas, y digo, la enorme mayoría de las personas jóvenes y de la sociedad en general estaba en contra de la guerra, no sirvió de nada, pero estaban en contra de la guerra. Sí. Se me hace normal que poquitos años después, cuando tuvo su chance de hacer su película, pues haya utilizado el concepto ese de guerra asimétrica para representar el conflicto entre las dos facciones de su historia, ¿no? Y qué te digo, se repitió, bueno, o sea, se ha cambiado el motif y lo que quieres, pero por ejemplo, acuérdate de la Primera Orden, que siempre se me olvida cómo se llama el Imperio 2.0, pero ya me acordé. La primera Orden, esa es 100% una alegoría nazi, ¿no? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de Force Awakens, no? Cuando disparan su totalmente no Death Star. Ah, sí, claro. Dices, oh, eso es un rally nazi. Básicamente sí, o sea, la iconografía, colores, todo. Sí, cero sutileza. Si nada más le faltaba tener un mostachito al monito ese, que ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Bueno, el personaje es el general Hux. Ese mero. Digo, no le faltó tener un mostacho. Que Paul Dameron le hace burla de su nombre en la segunda película, por eso me acuerdo de él. De verdad es que qué memoria tienes, porque no me acordaba. Yo decía como que, pues, no sé, random imperial dude, ¿no? Pero bueno. Hay algunas cosas que se me pegan y otras cosas que no. ¿Cuál será mi nombre? ¿Cuál será mi clave de acceso para mi cuenta bancaria? Luego lo sigo. Pero te acuerdas de Hux, ¿no? Yo me acuerdo del general Hux. Por cierto, no es Hux tu cuenta, tu clave, ¿verdad? No, por supuesto que no. Ah, bueno. Santo Dios, que bueno, mira, si no quisiera que me la adivinaran, sí la pondría así. ¿Quién la adivinaría? Es un buen punto. Yo no. Yo tampoco. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otros temas también encontramos ahí en Obi-Wan? Antes de terminar esto, porque ya digo, se está haciendo largo y todo esto, ¿saben cuál detalle me gusta? O sea, yendo ya casi al final, bueno, está todo el asunto de Riva y demás. Bueno, ya nos damos cuenta de que eso de que te atraviesen las tripas con un sable de luz, morirse es opcional, ¿eh? Sí, el único que se ha muerto así creo que es Qui-Gon Jinn. Sí, porque me parece que, o sea, según en una serie animada, no sé cuál, vuelve a salir Darth Maul, ¿no? He visto muchos GIFs de eso. Sí, de hecho salió hasta en la película de Han Solo. Ah, ok, holy shit. Ok, bueno, hasta ahí sale Darth Maul. Entonces, o sea, y él lo partió en la mitad. O sea, lo único que sí se murió cuando te atraviesan las tripas con un sable de luces, Qui-Gon Jinn. Así ya no quería vivir. Él dijo, no, ya para qué. Sí, exacto, así como que, ya hice lo mío aquí. Que se haga bolas que no vi, ¿no? Así que, bueno, ok. Fuera de ese detalle, ok, está chistosón. En el último capítulo, ahora sí se dan su buen agarrón, Darth Vader y Obi-Wan. Que está muy buena la pelea. Esa es otra escena que yo siento que es de, miren, no se los pudimos dar en las precuelas. Hay que ser sinceros, no se agarraron recio como se debían agarrar en Revenge of the Sith. Sí, se pelean, pero pues, Obi-Wan termina limpio, ¿no? Básicamente sí, y acá no. Creo que ni se manchó sus pijamas, Jedi. A lo mucho se le quemó la barbita tantito, ¿no? A lo mucho, pero no, y aquí sí es de... Pues a los dos terminaron mal, ¿eh? De veras, damn, se agarraron como Dios manda, eso me encantó. Que sí, aquí no hay tanto brinco, ni tanto como en Mustafar, pues no, o sea... Uno, Vader ya no pelea así. Y Vader ya no puede pelear así. No, esas épocas, esa iconografía, esa, no iconografía, esa estética de esas peleas, no, eso ya pasó, eso ya es de hace por lo menos 15 años, o sea, tal vez más, ¿no? Ya no es. No, ya es lo in, pues. Y te digo, además, a nivel pues de personajes, Vader ya no podría pelear así. O sea, ya no lo necesita. No lo necesita y físicamente las partes prostéticas no son, no es Grievous, ¿no? Que andaba como araña por todos lados. O sea, es otra forma de ser un cyborg, ¿no? Y Kenobi, además de que ya está más grande, pelea con más economía de movimientos, ¿eh? O sea, si te fijas, sí usa su técnica de sable, o sea, del sable y toda la onda, pero es más sabio el usarla, ¿no? Sí, no sé qué tan cierto sea, pero es probable que también eso haya sido intencional. Porque si se dan cuenta, después del episodio 1, Kenobi pelea más o menos así. Uh-huh. Sí, buen punto. En episodio 1 sí, hay muchas vueltitas ahí con con Greg Park y demás, y el doble sable de luz, bla, bla, bla. Pero después de eso, ya no hay tanto, ¿eh? Sí hay. Y se ve todavía un poquito más en Revenge of the Sith. Pero ya no hay tanto, como que cada vez se iba perdiendo más al grado de que ahorita, pues ya no, o sea, ya no pelea así. Y si por cierto, no sé si haya sido alguna queja de alguien, si lo fue, pues ay, qué cosas, de que le gana en buena medida a Vader aventándole piedras. Ajá. Creo que nadie se quejó de eso, ¿eh? Pero está padre. Acuérdense que sí le ganó Vader a Luke. Aventándole cosas, aventándole basura. Aventó de cosas hasta que lo cansó, ¿eh? Y le funcionó, claro, sí, cierto. Yo creo que de ahí lo aprendió. Es un buen punto, sí, cierto, porque en Imperio Contraataca es eso, le fue aventando basura y media. Sí, o sea, sí, Luke le estaba dando buena batalla cuando se trataba de agarrarse a catorrazos con puro sable de luz, pero ya en el uso de la fuerza, pues obviamente Vader era más ducho en eso. Pues sí, le aventó de cosas hasta cansarlo y ahora sí, ya te tengo blandito, ya te pico, ¿no? ¿Sabes con qué lo atacó? Random bullshit. ¡Random bullshit! ¡Exactamente! Es la mejor técnica. Cuando ustedes estén en una situación así, a random bullshit go y tal vez salgan de esa, ¿no? A veces le funcionó, a Obi-Wan le funcionó. Por cierto, digo, otras peleas. La pelea que tuvo Riva con Vader, ¡qué buena pelea! Oye, o sea, sí, donde también le demostró que por qué es el maldito Darth Vader, ¿no? Una vez más, ¿no? Muy al estilo de las primeras películas de Star Wars. O sea, el primer enfrentamiento y sientes que Vader es invencible. Y ya cuando llega al final y que alguien le tiene que poner en la torre es de bien, ¿no? O sea, shit. Pero sí, muy padre. También esa escena, por cierto, muy buena donde Vader detiene con la fuerza ahí una nave. ¡Wow! Oh, shit. Fucking Vader, o sea, ese sí, claro. Sí, la verdad se ve muy espectacular, se ve muy padre, ¿eh? Y otra cosa, en ese mismo episodio, y después se retomaría esas escenas, donde hay ese flashback de por qué Vader pierde, o sea, por qué Vader sigue siendo el Padawan, donde hay ese flashback y que lo retoman después y hacen el paralelismo, ese tipo de cositas para que veas qué bien ejecutadas están, super kudos para Deborah Chow por el cómo manejar esas escenas, el color, los encuadres, el cómo hacían ese paralelismo entre esa pelea entre al maestro y Padawan en aquel tiempo y cómo se refleja en que Vader sigue siendo el mismo Padawan, pero ahora con más poder. Híjoles, qué bien están hechas escenas, ¿eh? Sí, sobre todo porque te van, como lo van intercalando con... voy perdiendo si saco a estos refugiados o no, etcétera, y de cómo, pues, o sea, el que los dos, qué curioso, ¿no? Ninguno de los dos ha cambiado lo suficiente como para que al otro lo saque de onda alguna estrategia. Damn, no sé, es duro, es durísimo. Esas partes del episodio están padrísimas. Eso sí, el pobre señor Hayden Christensen, el tiempo no ha sido tan bueno con él, ¿eh? Sí, exacto. Honestamente, ahí Evan McGregor se vio mejor porque pues también tenía la barbita y era como más fácil disimular los años, ¿no? Sí, oculta, es buen punto, ¿eh? Con la barba ocultan más los años. Llega un momento en que con barba ocultan las arrugas, hijos. Exacto, así que si pueden, déjensela crecer. Y en cambio, Hayden Christensen, pues no, o sea, me extraña que no le aplicaran un poquito más de de aging digital, pero... pues no quisieron hacerlo, no sé. A lo mejor él mismo no quiso, él dijo, no, déjenme mis arrugas, me han costado mis años. Pues sí, lo malo es que cronológicamente no jalaba, ¿no? Pero bueno. En fin, usemos la imaginación, ¿no? Todavía tenemos un poquito de eso. Sí, por cierto, qué bonito fue verlo otra vez como Anakin pelear con, o sea, hacer sparring con Obi-Wan de aquel tiempo. Y para que veas, sí se ve el estilo de pelea de aquel tiempo. O sea, sí, eran más vueltitas y toda la onda, ¿no? Sí, todavía más atlético acá y demás. Sí. Mira, ok, es un buen punto. Es como que, mira, me gusta, me acabo de hacer un buen bonito headcanon, ¿no? Es un tipo de pelea que ya no se ve porque pasó de moda. Aparte que ya no hay tantos practitioners, ¿no? Ya no hay... ¿Quién más? Sí, o sea, no hay con quién hacer este. O también sabes que, incluso es algo que sí, sé que eso sí se dio. Bueno, en inglés lo conocen como Ancient Warfare, o sea, sí se dio en algún momento de la historia, en varios momentos, de hecho, en los que, a pesar de que seguías utilizando más o menos las mismas herramientas para matar gente, digas espadas, picas, hachas, lo que sea, los estilos de pelea sí iban cambiando en el sentido en el que, como había algunas maneras más eficientes de tornarte a otro fulano, había cosas y movimientos que se dejaron de utilizar. Sí, buen punto. Y en diferentes Así que culturas, ¿no? me gusta. Y en diferentes, exacto, y es otro excelente punto. En diferentes culturas, incluso, o sea, se repetía el mismo fenómeno. Así que me gusta pensar que es un bonito headcanon para mí, que el uso de los sables de luz evolucionó, como ya había muchos menos, evolucionó de tal manera que ya dejabas como que los convencionalismos atrás de cansar al rival a través de vueltitas y lo que sea y demás, y era más de, no, pícalo hasta, o sea, pícalo lo más rápido que puedas, ¿no? Que si te pones a ver, por ejemplo, comparas, por ejemplo, cómo peleaba Luke Skywalker en Return of the Jedi, ¿no? Por ejemplo, cómo peleaba Vader en ese momento, etcétera. Era muy diferente, o sea, era un Luke que, pues, ¿quién le enseñó a pelear así? Pues Yoda, como pudo, ¿no? Sí, luego ya, pues él, como dice, como la fuerza le dio a entender, pero bueno. Y razón también por la que, honestamente, los duelos, por ejemplo, en la última trilogía. Pues no son tan padres, porque también, honestamente, pues, ¿quién más sabía ya pelear con esas espadas, no? Sí, y se ven, o sea, también es un poquito la estética, bueno, sí, la estética que busca uno más de repente, pues en películas de acción, ¿no? Chistes que se agarren a catorrazos y se vea un poquito más brutal, dices, ok, ¿por qué no? Y pues ya casi para terminar, o sea, los epílogos, digamos, a Vader obviamente pues sale mal librado, Obi-Wan lo vence, lo deja vivo porque lo tiene que dejar vivo, o sea, no hay una explicación lógica para ello, lo deja vivo porque lo tiene que dejar vivo porque si no, no hay películas, ¿no? Pues sí. O sea, vamos a ser muy honestos, o sea, si fuera otra cosa y pues no puede ser así porque pues no puede, pues es de pues mejor, ahora sí me lo he hecho, ¿no? O sea, no voy a dejar el error de dejarlo vivo como la otra vez. Porque pues aquí se acabaría, ahí se hubiera acabado la rebelión, se hubiera acabado el imperio, y, pues, o no sé, tal vez no, pero, o sea, la historia hubiera sido otra, pero no lo hubieran podido hacer, imposible, o sea, no, ahí, para que veas desde mi punto de vista, no encontraron la mejor solución para decir por qué se quedó vivo y por qué no lo mataron, ¿no? Pero no sé, o sea, tenía que suceder, desgraciadamente. Pero, por ejemplo, ya después de eso, ver a Obi-Wan retomar un poquito sus ropas ya más Jedi, como que dejar atrás su cuchitril, encontrarse incluso con Luke, que le cambió un poco la vida. Honestamente, estuvo muy bonito su cierre, ¿eh? Sí, hasta sale con su hello there. Ah, sí, claro. Bonito eso también. Y el cameo de Qui-Gon Jinn, honestamente dije, ah, qué bonito. O sea, mira, así de. Holy shit, Y si era Liam Neeson. ¿no? Era Liam Neeson, 100%. Y. Por cierto, otro detallito rápido, ¿no? El cómo. Pues cómo o sea, Leia termina diciendo, sí. Ya no sigue siendo la misma Leia, o sea. A pesar de que es una niñita de 10 años. Pero me encanta cuando le da su fundita, su Ah, sí, el holster. holster. Sí, está vacía. No te iba a regalar un blaster. Tienes 10 años, no manches, Pero qué bonito que desde entonces le dice, o sea, pero no vas a tener 10 años siempre, así que vete haciendo la idea de que tu vida va a ser guerra, ¿eh? Y sí, lo fue. Ahora el sí, resto. oye, ¿te gusta tu planeta? Pues qué bueno, ¿no? Pero... Disfrútalo. Está re bonito, ¿eh? Pero... Ni modo. Damn. También aquí en el último capítulo regresan muchos temas musicales. Regresa el tema de Leia, por ejemplo. El tema de la fuerza se escucha de repente más. Ese La epílogo también marcha con Vader, imperial. con la marcha imperial. El cameo de Ian McDiarmid como el emperador. Bien. O sea, lo cerraron muy bonito la serie con ese último episodio, ¿eh? Sí. digo, quizá muy orientado hacia la nostalgia, más de lo que a mí me hubiera gustado, pero bueno, lo entiendo también. Entonces, Star Wars es, son brujos espaciales, hay que darle a la gente lo que quiere. I get it. ¿Te gustaría volver a ver a Vader en alguna otra producción? No necesariamente con Obi-Wan, pero Vader. Voy a ser sincero, mira, estoy acostumbrado a que cuando un actor se retira de cierto papel, no lo vuelvas a ver en ese papel. No es como en el caso, por ejemplo, de James Bond, ¿no? Que vas contratando a otros fulanos y es su propio James Bond. Aquí es distinto. No sé, o sea, Vader no es el mismo sin la voz de James Earl Jones. Y se ha hecho, ¿no? O sea, se vio en series animadas, se ha hecho en videojuegos. Como que hay actores que le querían dar el llegue ahí a James Earl Jones en la voz de Darth Vader, pero los hacían hablar poco precisamente por eso. Yo estoy acostumbrado a que, hey, si el señor James Earl Jones ya no puede actuar, ya está retirado, en algún momento va a morir, ya no va a haber más historias con Vader. Yo estoy acostumbrado a eso, no lo sé. Quizá me haga muy, muy, muy de la vieja escuela esa sensación. Yo, o sea, que las hagan, va, no hay bronca. Yo preferiría que nos hicieran más historias con Vader. Las va a ver. O sea, es una vaca lechera con muy, muy gorda como para que ya no haya. Quizá algunas las vea, quizá algunas me gusten, pero si me preguntaran a mí mi particular preferencia, mira, que el personaje descanse. O sea, pero bueno, no se va a dar, ¿no? Sí, de Obi-Wan, quién sabe, porque también se habló mucho de que la serie fue muy cara. Y evidentemente, pues, desde la nómina, ¿no? O sea, tener a estos dos actores, pues, no es barato. Y, se hablaba de que era una sola temporada. Por ahí dicen que podría darse una segunda temporada de esto. No la veo necesaria. Te soy honesto, no creo. Podrían hacerlo, seguramente. Pero, pues, hasta ahorita la señal es que no. O sea, estaba pensada como una serie limitada. De hecho, así lo mencionaban. A Star Wars Limited Series. Punto. ¿Quién sabe qué quieren hacer a futuro con eso? Sí, quién sabe. Si se queda aquí no hay bronca, ¿eh? Ahora, dentro de ese periodo de tiempo pre-episodio 4, vamos a ver más cosas, sí. La serie de Andor que viene a finales de año con el Charolastra, sí, va a estar situada 5 años antes de lo que ocurrió en Rogue One, o sea, antes de que se muera otro personaje que, pues, ni modo, sabemos que no le puede pasar nada porque, pues, se muere en Rogue One, ¿no? Pero ahí sí, para que veas, es la oportunidad de aléjate de los Skywalker, de todo lo que implica. O sea, a lo mejor Vader puede estar por ahí con una presencia maligna, porque, pues, es la época en la que está Vader activo, pero más como una entidad, ¿no? Más una cosa Vader que está por ahí, pero el foco de la historia seguramente va a ser otro, ¿no? Claro, claro. Sí, ándale. Es buen punto. Ya la veremos. Honestamente, te soy de las todas las producciones que han anunciado de Star Wars, no es la que más me llame la atención, pero ya viéndolo en el gran esquema de las cosas, del tipo de historia que nos pueden contar, creo que se pone interesante. Puede ser como que la visión más a pie de lo que era vivir a la sombra del Imperio, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, ¿cuándo llega el Mandaloriano? 2023. Fuck, ok. A principios del 2023. Ah, bueno, entonces no está mal. Sí, exactamente. Y la de Ahsoka, que también ya viene por ahí. Sí, mira, no está mal, está bien, está pachón, pero más Mandaloriano, en fin. Exactamente, más Baby Yoda también, ¿no? Sí, exactamente. Pues así es, yo creo que con esto llegamos al final del review de Obi-Wan Kenobi. En general, ¿disfrutaste la serie, mi hermano? Sí, yo la disfruté, digo, con todo y mi beef del asunto de la historia de los Skywalker y de esa cosa de sobreponer la voz, una voz artificial, en fin, fuera de eso, sí, claro, la disfruté. Sí, yo también con los beefs que ya comenté, pero también la disfruté. Le echaré una segunda vista, sí, seguramente. Y pues, a ver, a esperar a futuro qué más viene de Star Wars, porque Star Wars va a haber para rato, eso me queda clarísimo. Pues una vaca lechera muy gorda, dude. Exactamente. Hay mucha leche de banta para hacia adelante, ¿no? Exacto. Dios, ok. Azul, por cierto. Azul, exacto. Pero bueno, pues yo creo que, carnal, pues con esto te cerramos este review de Obi-Wan Kenobi y no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye bye. May the Force be with you.